la gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todos el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Bienvenides, bienvenides a esta edición número 38 de A Todo Resumen. Hoy viernes 13, me acabo de dar cuenta que hoy era viernes 13, explica muchas de las cosas que me estuvieron sucediendo el día de hoy. Porque el viernes, ¿no es el martes el problema? Pero el viernes también, ¿no? Hay una película que es viernes 13, ¿o no? Pero ¿no? Yo pensé que el problema era martes, no viernes. No, o sea, creo que empezó siendo... martes 13 y después los Yankees pasaron a ser viernes 13 o al revés. Estoy puede ser colonizado. El problema los 13, porque por ejemplo en China sabían de que no existe el piso 13 en ningún edificio. Mi abuela, si había 13 personas en la mesa, no se sentaba. Qué bien, y pero ella sería la 14. No, digamos, si ella era así el número 13. Claro, qué buena, qué buen, ¿cómo sería? ¿Qué sería eso? Cábala, no sería una cábala. Costumbre. Rito. No sé, no la conocí haciéndolo, pero sé que lo hacía. Y bueno, cosas que pasan en el número 13 son las casi 18 horas 13 minutos. Era buenísimo. Me hubiese encantado si lo podía hacer. Por un pelo. ¿Cómo andan? Bien, acá, bien. El viernes 13 nos pegó. Nos pegó duro. Llegamos como pudimos. Mucho calor en el día de hoy. Mucho calor, ¿no? Está mucho viniendo calor. De poquito el verano. Me da miedo preguntar. Lo vi. No sé, yo miré 3 o 4 y me decían informaciones diferentes, entonces digo, no sé si preguntárselo a Pablo o no. Pero por lo menos reconocé que el problema no soy yo, sino es la fuente de información, son contradictorias. No soy yo, sos vos. Sí, puede ser. Que vos oyeta. Así no, que espero que me digas lo que vi en algunos y no en otros. Lo que estoy viendo ahora es que mañana muy nublado, sin agua. Mañana se llueve la vida, ya está. Sabía, estamos condenados. Pero en otro lado vi rayitos, puede ser que haya tormenta eléctrica sin agua. A mí lo que me molesta es el agua, no los rayitos, así que de última... Bueno, igual... Que no se te queme la heladera. Eso es muy citadino decir eso de no querer el agua. Sí, totalmente. Totalmente. Saludamos también del otro lado del vidrio a Saba Schulman, nuestra productora de piso. Y volviendo a retomar los controles de este programa, Tamara Camparo. Concentrada en el teléfono. Welcome back. Pero subiendo cosas a las redes. Es un problema que esté con el celular y no nos dé pelota. Vos decís, nada, está escuchando, está trabajando. Puede ser un problema. También saludamos, más allá del éter, al resto de quienes hacemos este programa: Victoria Bisel, Juliana Díaz Lozano, Ayelen Antillanca, Nehuela Negretti y Camila Boes. Y se aprobó Argentina. El aborto. ¿Se aprobó el aborto? No. Efectivamente, el impuesto a las grandes riquezas. No. ¿Alguna más quieren arriesgar para desilusionarse? ¿La disolución del capitalismo? No. ¿Las 6 horas laborales por día? No. Me gusta, voy por 4, pero 6 estarían bien también. ¿Es el modelo escandinavo? ¿Cuál? El de 6 horas. Ah, yo con el de 4, el modelo de la FERC, me quedo. Entra Argentina entre los 5 países latinoamericanos que avalaron el autocultivo. Bueno, bien. Bien. ¿De qué? Una buena. Estamos hablando de marihuana. Ah. Se aprobó por decreto el autocultivo para usos medicinales. Todo puede ser medicinal. Podés... Recrearse es necesaria para la salud. Vos podés arguir la rinitis o la rodilla, que necesitas algo ahí. Sí, sí, entre otras cosas, me duele la muela también. Siempre hay uno para los dolores articulares, es muy buena, el aceite de cannabis para dolores de huesos también. Sí, el aceite. Sí. Y nada, bien, ¿no? Es buena. Es una muy buena mientras no nos manden a guardar la ley de semillas de la mano y ahí sí sería un problema. Pero bueno, es una buena. Es una muy buena. Pueden pasar cosas. Claramente quienes vienen llevando adelante una lucha por la legalización del consumo de marihuana, no solo para uso medicinal, sino también de uso recreativo, este decreto queda corto en la mayoría de los países donde se aprobó, sobre todo porque terminan priorizando a grandes productores y no a pequeños productores. Y cuando se termina priorizando a grandes productores, entra una marihuana modificada genéticamente en cualquier momento. Pero tipo el modelo uruguayo. El modelo uruguayo, exactamente. La marihuana Monsanto. Nada, es una buena... ¿Qué te hará esa si la fumas? Te pega, pero... Yo la probaría. Pega como sí, jugador paraguayo. Siento que no puedo mover la mitad del cuerpo. No, no, es que no la podés mover, es verdad. No fume pero marihuana una hora, Monsanto. Unas horas, sentate ahí. Cuidado con la marihuana Monsanto, pero bueno, felicitar a quienes vienen luchando por la despenalización del consumo, de la despenalización del cultivo. Organizaciones como Mamá Cultiva, por ejemplo, sí, que han dado una lucha muy importante, demostrando en la práctica la importancia que tiene el uso de cannabis medicinal para sus hijes y demás. Así que nada, nos pone contento, nos prendemos uno. Yo igual, medicinalmente hablando, todos tenemos alguna condición. Yo igual no quiero ser muy yeta o muy sorete, pero es un decreto. O sea, en caso de que venga otro gobierno más de derechoso, más conservador, con otro decreto lo saca. O sea, estaría buenísimo que sea una ley, ¿no? Sí. Pero eso, bueno, es un avance. Eso es como cuando querés ver el vaso medio vacío. Está bien, es verdad. Aprovechemos y cultivemos. Yo no sé si hay límites. No vi la letra chica de cuántas plantas se pueden tener. Yo en casa podría tener unas 200, ponele. Mientras no se la coma la perra y después la ves que anda. Anda re loca. O sea, sería una especie de un conglomerado tipo Pharmacity que te vas a hacer de tanta medicinal que vas a plantar. Yo quiero estar sano. La salud ante todo. Así que bueno, nada, fúmense uno, relájense, gotitas, hagan, consuman y medicinalmente hablando, ¿no? Y lo que no se aprobó, pero El aborto. Se realizó una caravana en la ciudad de La Plata, acá, bajo el lema "Es urgente, es esencial, aborto legal 2020. Se realizó en numerosos lugares, entre ellos en la ciudad de La Plata. Desde la campaña lo que vienen diciendo, que ante los dichos que ha dicho, básicamente, valga la redundancia, el gobierno de que va a presentar un proyecto de ley, desconociendo el proyecto de ley que la campaña creó después de horas y horas de debate, de años de estar construyéndolo, de pasar de mujeres a personas gestantes. Bueno, el gobierno parece ser de que va a presentar un proyecto propio. Alberto Fernández, cuando anunció, dijo de que el aborto tenía que ser ley, pero bueno, parece que se le olvidó. Parece que pasaron cosas, el coronavirus pegó feo y se olvidó de que el aborto, de que siguen muriendo personas gestantes por abortos clandestinos, de que el aborto clandestino sigue siendo un negocio para poques, de que sigue faltando el misoprostol y donde se consigue es a precios exorbitantes, de que quienes siguen garantizando el aborto seguro son las redes de organización popular que llevan adelante o que ayudan a mujeres y a personas gestantes a interrumpir sus embarazos. Bueno, parece ser de que Alberto se olvidó de todo eso y se olvidó de que era una prioridad. Todavía no ha abierto, ni se ha tratado el que se presentó a principio de año de la campaña, ni ha abierto la posibilidad para un debate en torno a este proyecto, a esta necesidad. Así que bueno, básicamente sigue siendo una deuda. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto, en su comunicado señalan que creen que ahora es el momento, antes de que caiga el estado parlamentario del proyecto que está presentado por la campaña. No hay tiempos para dilaciones. Y además ya se viene señalando también en distintas publicaciones y entrevistas de compañeros de la campaña que si esto no se trata el año que viene se empieza a empiojar todo porque hay elecciones, nadie se quiere meter en temas complicados y siempre lo terminan pateando en años electorales. Así que, como decía el lema, es urgente, es esencial, aborto 2020. Intentando traer buenas noticias un viernes 13 de pandemia. Todo. Me preocupa igual que esto sea tipo vos y el clima, que si no llueve, llueve, llueve, no llueve, que sea lo mismo y después con todo. Revienta todo. No, esperemos que no. Nos merecemos otro fin del mundo, por favor. Sí, sí, que esto no sea el fin del mundo porque no es lo que yo he visto en la tele. Matemáticos. ¿Cuál sería? A ver. Perdón. A ver. ¿Cuál sería un buen fin del mundo para ustedes? ¿Con marciano? ¿Con un ataque marciano? ¿Un tsunami gigante? ¿Un meteorito? A mí la del cambio climático brusco y inundaciones y todo eso, que creo que es la más posible, no me gusta porque siento que tengo todas las de perder en yo esa. Yo le tengo miedo al mar un poco bastante, así que tipo tsunami y ola de 3 metros, creo que preferiría pegarme un colchazo. Es un montón, sí. Es un montón. Imagínate tremendo. Para mí que mide 1,53 m. Es un montón. La revolcada que te puede pegar una hora de 3 metros. No, yo creo que algo medio paranormal me convence un poco más. ¿Paranormal marciano o paranormal? Paranormal zombie, marcianos, algo así me parece más interesante. La del virus no, porque en un momento la flasheé, pero no está tan buena la del fin del mundo con un virus. No la estábamos pasando bien, así que la del virus no. Y aparte, si este es el fin del mundo, que nos avisen y no me quedo en mi casa, básicamente, salgo a delirarla. A prender fuego en la iglesia. Obvio, ¿sabes qué? Me hago un asado en las iglesias. Lo que pasa, traigo una buena noticia igual, para ver si podemos dejar de pensar en el fin del mundo, es que un grupo de matemáticos investigadores de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero aseveran, Gente seria. No es Massachusetts, es la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y no son sociólogos. No son sociólogos. Ah, bueno. Perdóname, pero no del otro lado de la pecera tenemos una socióloga. O economistas. No son comunicadores, son matemáticas. Aseguran que Argentina llegó al pico de contagios por coronavirus. Ya estamos. O sea que todo es descenso. Ahora cuesta abajo. Ahora todo es descenso. Claro. Lo que plantean es que remarcan que a nivel nacional se produce un contagio cada 4 segundos. Este indicador va disminuyendo su valor ya que las infecciones se producen cada vez más rápido y al alcanzarse el pico en la tasa de contagios asume un valor casi constante. No entendí. O sea, no, llegamos a la meseta de la relación entre cantidad de casos. Se contagió una persona. 1, 2, 3, 4. Se contagió otra persona. 1, 2, 3, 4. Se contagió otra persona. Pero es como que en el mundo nace un bebé cada 55 segundos. No, pero bueno. Es un promedio que se saca. ¿Un bebé cada 55 segundos? Sí. Ah, pobre. Y ahí se acaba el mundo. Sí. Así que bueno, nada. Es súper difícil el estudio que hicieron porque ni leyendo el resumen de la investigación lo puedo entender. Pero, bueno, pero es una buena noticia. Nos quedamos con el título. Nos quedamos con... ¿Cómo llegaron a ese dato? No importa. Pero creo que debe ser un cálculo, un promedio que... Vos ves más o menos, haces un gráfico y ves que más o menos la línea de tendencia se mantiene más o menos constante, más o menos tipo a meseta, no está el salto. Entonces por ahí decís que bueno, llegamos a la meseta y bueno, y ahí vemos. ¿O no? Ahí te volví a escuchar. Puede ser, Fran Castaño. Pero nos quedamos con el título. Lo importante era el título, el resto era zaraza. Claro, ya pasamos el pico. Pero bueno, que al final dicen que el modelo fue bien recibido por la Organización Mundial de la Salud y que fue publicado en una revista científica. ¡Opa! ¡Oh! En tu cara, Massachusetts. Massachusetts Review. Seguimos con buenas noticias. Ah, pero seguimos qué buen con viernes 13. No, después vamos a terminar con una, seguramente alguna mala va a haber en el medio. Capaz que era el efecto contrario de que empezaste diciendo el viernes 13 mala suerte, de repente eran todas buenas. Eran todas buenas. No, no todas tan buenas. Digo, Bernie sigue en el Ministerio de Inseguridad, Kicillof, Alberto sigue en el... ¿no? No, sí, bueno, no hay que ver más allá de lo que estamos diciendo. Claro. Pero ya funciona el registro Diana Zacayán para personas travestis, transexuales y transgénero que se postulen para ocupar un puesto en el sector público bonaerense. Ah, mirá vos, interesante. ¿Quién lo conoció? Lo dio a conocer la ministra de Trabajo bonaerense, que bueno, les interesades se pueden registrar enviando el currículum vitae, subiéndolo a la web y para postularse a uno de estos puestos de trabajo. En declaraciones a Radio Provincia aseguró que está en marcha un registro provisorio donde las personas trans pueden dejar los datos, pueden tener una entrevista y armar una base de datos en donde acceden los organismos públicos para que cumplan el cupo del 1% establecido semanas atrás. Esperemos que los puestos de trabajo que se le den a las personas trans, transgénero, no estén solo vinculados, como en muchos de los casos, a cuestiones de limpieza, sino también que se abran esos cargos que tienen otro... No digo, no por desmerecer el... Pero no solo... Pero suelen, más suelen calificados, quedar, digamos, suelen ¿no? quedar, comunicadores, abogados... Suelen quedar limitadas a esos trabajos, claro. Ojalá que esta vez... sea más amplio e incluso se reconozca la potencialidad de las personas que aplican. Para ingresar y poder completar y ingresar este registro, lo pueden hacer a través de la página del Ministerio de Trabajo y después hay un mail, que dar un mail por radio. acupo@trabajo.gba.gov.ar. Por eso no quería dar el mail. Hay algo más, es muy incómodo dar un mail por .gov. becortaco.ar. ¿Viste? No es incómodo. Bueno, pero aquí bueno, y entren ahí en la página del ministerio. Busquen registros Diana Zacayán en Google y les salta. Bueno, y una media mala, pero buena. Vamos a ver cómo le damos vuelta a todo esto. Lo bueno es que el pueblo de Chubut se sigue organizando y sigue enfrentando a la megaminería, sigue enfrentando a los distintos gobiernos que intentan introducir la megaminería. Eso es muy bueno y siempre aplaudimos y abrazamos al pueblo chubutense. Lo malo es que Arcioni, la respuesta que tiene es... represión, persecución, detenciones. Sí, parece que molesta la iniciativa popular que intentan llevar adelante para efectivizar el no a la megaminería en toda la provincia ante los numerosos intentos de embate a esta ley que prohíbe la megaminería en toda la provincia, tras lo que fue la victoria del no en Esquel en el 2003. Parece que molesta también que el pueblo chubutense salga a marchar con carteles que dicen no vamos a pagar al FMI con megaminería y fracking. y esto llevó a que el gobierno de Mariano Arcioni lleve adelante detenciones y allanamientos a integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, incluso llevaron adelante apresamientos. Si bien intentaron decir de que era por estar en la calle, la realidad es que desde la UACH, desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, lo que están planteando esto es que esto se debe a justamente a la movilización que viene llevando adelante el pueblo chubutense, que durante toda la cuarentena no ha cesado y que han presentado 30.000 formularios con firmas para lo que es la iniciativa popular Nos Deben Una Ley. Un minuto pasan de las 6:30 de la tarde y suena en Radionauta Las Vinap, no con Los Ejecutivos, que ha sido tal vez una canción muy repetida en Radionauta. Suenan Las Vinap haciendo Monstruos. Ya estoy lista para el viaje. En Radionauta cumplimos 9 años y lo celebramos con estos mensajes amigues. Hola, soy María Julia Costán de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional La Plata. Integro la campaña a través de mi colectiva feminista Las Azucenas. Y bueno, y es para desearles un muy feliz cumpleaños a Radionauta, porque siempre, siempre nos acompañaron a lo largo de estos 9 años. Siempre estuvieron difundiendo nuestras luchas, todas las luchas que tienen que ver con la agenda feminista. La lucha de hace tantos años por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Todas las acciones que hicimos y que seguimos haciendo, exigiendo que el aborto es urgente, siempre estuvieron ahí. Estuvieron en las luchas cuando gritamos ni una menos, cuando gritamos basta de desapariciones de pibas por las redes de trata y prostitución, cuando luchamos y gritamos y salimos en la calle contra los abusos eclesiásticos. Siempre están en nuestras luchas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los medios comunitarios que muestran la verdadera realidad y acompañan las luchas de los sectores más vulnerables. De ahí la importancia que tienen. Realmente son los que cotidianamente salen a la calle a mostrar lo que los medios monopólicos no muestran. Muchas gracias y feliz cumpleaños. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radio Nauta. Seguimos en A Todo Resumen, transmitiendo por Radio Nauta desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. 60 y 11, si quieren acercarse con unos panificados, con algo rico, siempre son bienvenidos, sobre todo si traen algo rico. Y si no es rico también son bienvenidos. Pero Fran, a vos cualquier cosa te viene bien. Por supuesto. comida. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 221-670-5190, las redes, página de Facebook Radio Nauta, Twitter y Instagram Radio Nauta FM. Y no dijimos nada, pero este año, esta semana, el miércoles precisamente, el 11 de noviembre, cumplimos, 9 años de aire, 9 años de comunicación popular. Estuvo sonando recién un saludito que nos mandaron para hacernos un autobombo y sentirnos, porque somos muy groses. Así que nada, agradecemos a todos que estuvieron enviándonos saludos en este cumpleaños. Ahora nos vamos a ir por fuera de las fronteras de esto que se conoce como Argentina. No es la columna... Las fronteras imaginarias, porque de fronteras reales, bueno, una frontera sería la real, sería la cordillera, sí, pero sí. Son fronteras al fin y al cabo imaginarias. Solo para decir eso. Está bien. El aporte. Está bien, gracias. Nos vamos a ir para Perú. Sí. Vamos a estar hablando sobre lo que viene sucediendo en Perú con Gonzalo Bayón, integrante de Peruanas y Peruanos en la Argentina. Pero Francisco, como es nuestro columnista internacional, vamos a darle a él la comandancia de este momento. No, solo mencionar que, bueno, para poner en contexto, en el Congreso de Perú finalmente aprobó la destitución al presidente Martín Vizcarra por una supuesta recepción de sobornos el pasado lunes. Y bueno, tras un poco más de dos años de presidencia justamente allí en el cargo. Y bueno, y para ahondar sobre el tema, para despejarnos un poco de las dudas, para charlar un poco al respecto, como habían dicho Palito, estamos en comunicación con Gonzalo Bayón, integrante de Peruanas y Peruanos en la Argentina. Gonzalo, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Para empezar, ¿no? Porque... también en parte nos damos cuenta de la dificultad de lectura que estábamos teniendo de lo que pasaba en Perú, tal vez por la falta de cruces de información o la falta de meternos a escarbar en, bueno, qué es lo que viene pasando, no en Perú en estos días, sino qué es lo que viene pasando hace años en Perú, que termina con esta, que da resultado lo que viene sucediendo. Necesitábamos voces... de allá, digamos, de que puedan tener una lectura desde el territorio, aunque estés viviendo en Argentina, pero como peruano, ¿qué es lo que sucede en Perú? Sí, bien, como lo señalaba Francisco hace unos segundos, se llevó adelante la vacancia al ahora expresidente Martín Vizcarra. Este es un problema político grave que tiene toda la sociedad política en el Perú, que no viene de ahora. Es decir, la vacancia no ha sido la iniciadora de este conflicto político que existe en el Perú. Esto ya viene de un sistema de hace muchos años. Recordemos que Martín Vizcarra llegó a la presidencia no elegido por la gente, sino en sustitución de otro presidente, pero Pablo Kuczynski, que había sido también destituido. Si bien no se llegó a la vacancia, fue obligado a pedir la renuncia al cargo. El problema político en el Perú está centrado por una clase política que ya no tiene credibilidad. Si bien Martín Vizcarra es acusado de recibir algún dinero indebido cuando era gobernador de la provincia de Moquegua en el 2014, lo llamativo es que el sector político que lo está vacando, es decir, el sector político que está supuestamente luchando contra la corrupción, los integrantes del Congreso, la gran mayoría también tienen denuncias por sobornos, relacionada a la corrupción. Es decir, tenemos una clase política bastante nefasta en el Perú en la actualidad, y esto se relaciona también con un continuismo de los partidos políticos, de las personas, del sistema en sí. Por ahí cuando hablamos de la política peruana, si lo referimos con una mirada, por ejemplo, de lo que ocurre en Argentina, por ahí le vamos a cerrar un poco al análisis, puesto que este antagonismo que por ahí vemos en Argentina entre un peronismo, con un partido de Macri, o si no, con una izquierda mucho más fuerte como el trotskismo, no se da en el Perú. La gran mayoría de partidos políticos en el Perú responden a ideas liberales, capitalistas, salvo excepciones de algunos partidos de izquierda que no tienen muchos votos, mucha llegada, salvo el Frente Amplio, que es el partido de izquierda que tiene más representantes. La tendencia de la opinión pública, los medios de comunicación de los partidos, es pro-mercado, ¿sí? Que el mercado esté presente en las decisiones del Perú, y esto ha traído graves casos de corrupción. Nosotros sabemos, ¿no?, que las ideas o las perspectivas de país que tiene el mercado está relacionado con el lucro, que lamentablemente ha dejado de lado a un importante sector de la sociedad peruana. Sí, y estuvimos viendo que no es la primera vez que sucede hacia la figura presidencial. También estos procesos, ya sea político o institucional, por distintas cuestiones, ¿no?, básicamente relacionadas a casos y sospechas de corrupción, también recayeron en otras figuras presidenciales: Alan García, Ollantumala, Alberto y Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, se ve que la élite política gobernante, en este caso, por lo que se ve, es bastante corrupta, o por lo menos las acusaciones que han recaído sobre ella. Vos decís que es una muestra de que, un poco concordando con lo que decías al principio, es una muestra de la clase política peruana. ¿Por qué crees vos que es una constante en el tiempo estas acusaciones hacia los presidentes? Bueno, es una constante porque, como yo te señalaba recién, el mercado ahora es el gran impulsor de las decisiones del Perú. La gran mayoría de políticos tienen relaciones con muchos sectores estratégicos. Por ejemplo, el tema de la minería. El tema de la minería es un tema muy preocupante para los ambientalistas, para algunos ambientalistas, pero los políticos, la gran mayoría, tienen negocios con las minerías. Es decir, hay un problema ambiental muy, muy grave en el Perú. Hay lugares como Cerro de Pasco, que es una ciudad en el centro del Perú, que prácticamente ha sido devastada a consecuencia de las minerías, pero no hay ninguna reacción de los políticos porque tienen relación en eso. Lo mismo pasa con la educación. Gran cantidad de políticos en el Perú tienen negocios con, por ejemplo, las universidades públicas. Con las universidades privadas. Sí. Así que bueno, pensar una lógica de universidad pública como la tenemos en Argentina es un poco descabellado porque toca muchos intereses. Lo mismo pasa con la salud. Entonces, lo que tenemos es un sistema político que se ha incrustado en el Perú, esto ya desde la década de los 90, cuando llegó Alberto Fujimori. Y ahí relaciono lo que recién dijiste de estas denuncias constantes contra expresidentes, porque si hacemos un pequeño análisis desde los años 90, desde que llegó Alberto Fujimori, todos los presidentes han tenido algún tipo de investigación o alguna causa. Hacemos un análisis muy rápido, tenemos Alejandro Toledo, expresidente que gobernó después de Fujimori, ahora no puede pisar suelo peruano porque automáticamente caería preso. Es prófugo, no está afuera. En Estados Unidos, claro. Por casos también de corrupción. El anterior presidente, pero Pablo Kuczynski, también tuvo casos de dinero mal habido que recibió, al igual que Martín Vizcarra. El caso de Alan García es muy llamativo, dos veces presidente, que tuvo que suicidarse en su casa para evitar estar tras las rejas. Uh-huh. Lo mismo pasó, si bien nunca fue presidenta, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que también ha pasado una buena temporada tras las rejas. El anterior presidente también, Ollantumala, junto a su esposa, es el mismo caso. Así que parece que por más de que cambien los nombres, el sistema en sí, el sistema está relacionado con la corrupción, con los partidos políticos, que también los partidos políticos es otro tema de análisis en el Perú, porque no estamos hablando de partidos tradicionales, muchas veces son simples frentes creados con una intención electoral, así que me parece que hay mucha deficiencia en el sistema político peruano. En estos días, las calles se han colmado de pueblo que ha salido a manifestarse, las fuerzas represivas al mando de la represión como siempre. ¿Cómo son las expectativas o qué se puede pensar en buscando también el saldo organizativo del pueblo peruano en las calles frente a esta situación? Digo, teniendo en cuenta este recorrido de presidentes que están metidos de una u otra forma en hechos de corrupción, de partidos de derecha, centro-derecha, que se van pasando uno a otro el mando del poder. ¿El pueblo qué rol juega, qué rol puede jugar estas movilizaciones? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, la respuesta del pueblo, eso me parece lo más aliciente. La respuesta del pueblo a esta vacancia ha sido de ganar las calles. Yo te digo aliciente porque el pueblo peruano no se ha caracterizado en estas últimas décadas a salir a la calle a protestar, como si ocurre acá en Argentina. Esta vacancia, esta salida de la gente no está relacionado con un apoyo a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es parte de esta política, se le tendrá que investigar por las acusaciones que tiene, debe tener más acusaciones según algunos informes que hay, pero acá lo bueno que la gente que ha salido a manifestarse no ha salido a favor de Vizcarra, sino ha salido en contra de la clase política peruana. Esto es muy aliciente porque la participación de la gente, principalmente de los y las jóvenes en el Perú, se está viendo presente, tanto en las ciudades del Perú como en las ciudades en el exterior también. Tenemos en el Perú se calcula cerca de 3 millones de peruanos que no viven en el territorio peruano, y en las distintas ciudades, tanto de Argentina, de Europa, de Chile, de Estados Unidos, la gente ha salido a manifestar su repudio a lo que están haciendo estos políticos con el Perú. Y bueno, y me parece que se están unificando algunas consignas relacionadas a ni Vizcarra ni Merino, por ejemplo, otras consignas buscando un cambio de constitución, que es algo que por suerte se está empezando a debatir, el cambio de constitución. Recordemos que nosotros mantenemos la constitución de la década de los 90, de Alberto Fujimori. Para que los oyentes puedan hacer un paralelismo, es muy parecida a la constitución del 94 de Menem, por ejemplo. Pero bueno, esta constitución se mantuvo en el tiempo en el Perú, y esta constitución le da ciertos poderes al empresariado y limita mucho el accionar del Estado, a tal punto que el Estado no puede romper un contrato, por ejemplo, con una empresa transnacional, aunque la empresa transnacional esté dañando o perjudicando al territorio peruano. Así que bueno, con ese grado de impunidad se manejan las empresas, a consecuencia de este formato político que nos trajo el neoliberalismo en los 90. Si bien te hablo que ahora la gente está hablando de poder cambiar la constitución, de poder realizar algunas reformas, eso se está dando también a través de las redes sociales. Ahora con el uso de internet, las informaciones pueden manejarse de distinta manera y no nos limitamos a lo que nos dicen los medios de comunicación, que igual como como pasa en Argentina, los grandes medios de comunicación responden a intereses poderosos que generalmente no están muy relacionados con los intereses de la gente. Es interesante en este aliciente la respuesta del pueblo. Esto que marcás, que tal vez no es un pueblo que venía acostumbrado a estar movilizado en las calles en los últimos años, sin querer hacer un paralelismo burdo, pero cómo se repiten tal vez algunas imágenes y algunas consignas o algunas formas de interpretar lo que está sucediendo, parecido a lo que fue en Chile, ¿no? Esto de ni Merino ni Vizcarra, o estar en contra de la clase política, resuena un poco de no son 30 pesos, son 30 años, de más allá de que el hecho puntual que saca al pueblo en la calle es lo que sucedió ahora. Hay toda una crítica al sistema político, a la clase política, digamos, hay algo ahí que se venía cocinando por abajo, seguramente, digo, desde el pueblo también, un pueblo que tal vez no teniendo la costumbre, sí tiene una voluntad de lucha y de construcción que es propia. Claro, calculaba que, por ejemplo, yo tengo 40 años, yo la secundaria, yo vengo del estudio de la escuela de los 90, a nosotros nos enseñaron que hablar de política es mala palabra. Por ejemplo, nos enseñaron que el mercado es el más eficiente para realizar algunas actividades y que el Estado no debería intervenir demasiado, por ejemplo, en la educación, en la salud, porque atrasa, porque el Estado viene con corrupción de por medio. Así que bueno, tal vez nosotros hemos crecido con esta idea. Me parece que las nuevas generaciones, los jóvenes de ahora, gracias a las redes sociales, imagino, han podido cambiar un poco, han podido despertar, han podido abrir los ojos, cosa que no hicimos en su momento nosotros. Bien, el Perú, si bien, como te digo, no se caracterizó por tantas movilizaciones, ha habido ciertos casos de, principalmente los jóvenes que han salido a la calle, por ejemplo, con las movilizaciones de Nina Menos, que se originó acá en Argentina, pero bueno, tuvo una buena aceptación en el Perú. Yo recuerdo por la ley Pulpín, que era una ley que intentaba fomentar el trabajo en base a la precarización laboral para los jóvenes. Bueno, me parece que también hemos tenido un caso parecido acá. Pero bueno, han sido hechos puntuales que han movilizado a la juventud peruana. Y me parece que en la juventud peruana hay una fuerza, es un diamante en bruto por el cual se puede trabajar y se puede empezar a pensar en un nuevo Perú. Eso me parece lo más rescatable de este proceso. No voy a hacer el paralelismo con Chile, como vos tampoco lo querías hacer, porque me parece que cada país tiene un contexto particular, pero en la relación de la mirada del mercado, me parece que sí, podríamos encontrar más similitudes con Chile que lo que podríamos encontrar con Argentina, por ejemplo. Claro. Gonzalo, te agradecemos muchísimo la comunicación y que nos hayas clarificado todo lo para echar un poco de luz sobre lo que estuvo pasando en Perú en estos días. Y bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y yo como peruano en el exterior estoy feliz que los medios locales de la ciudad donde vivo tengan cierto interés para ver lo que pasa en los países vecinos. Un abrazo grande, Gonzalo. Un abrazo. Charlábamos con Gonzalo Bayón, integrante de Peruanas y Peruanos en Argentina, sobre lo que viene sucediendo en Perú, esta vacancia se decía, ¿no? Vacancia. Dejar algo vacante. Sí, sí, claro. Pero no, me pensé que estaba inventando el uso en este momento. Pero el sustantivo está bien usado. Está bien usado. Bueno, me quedo con algo interesante de esto del pueblo respondiendo rápidamente y una respuesta inteligente en un punto. Sí, y no a favor de Vizcarra, sino a favor de reformar el sistema político. Ahí donde está la respuesta inteligente, tal vez en los tiempos que corren, es buscar los blancos y negros cuando los que se enfrentan muchas veces son lo mismo. Sí, responden al mismo sector, son parte del mismo bloque en el poder. Está bueno mirar para un poquito por arriba del tablero y poder pensar que el problema es el sistema político, es la clase política y no el nombre y apellido que ocupe el cargo en ese momento. Recomendamos escuchar, porque seguramente van a estar hablando del tema el martes que viene, si no lo hablaron el martes pasado, que no lo pude escuchar, pero el martes que viene Prohibido Cumbia a las 4 de la tarde. De 4 a 6. Seguramente van a estar hablándolo. Hay compañeros que también que forman parte de peruanas y peruanos en Argentina en el programa. Así que... Además sortean unos libros increíbles de Prohibido Cumbia. Yo participo en todos, no me he ganado nada, pero participo en todos, nada. Te hacen venir, si ganás y te hacen hablar, pero bueno, vos no tendrías ningún problema de salir al aire. No tendría ningún problema, y más porque están regalando libros que muy difíciles de conseguir, muy caros. Pero bueno, no he tenido suerte. Un saludo a los compañeros de Prohibido Cumbia. Va a sonar Mercedes Sosa, elegida por Francisco Castaño. Eligió doble canción, porque después eligió también la de su columna, me imagino, esta vez. Sí, por supuesto. Porque estaba buscando alguna canción peruana y esta es una canción conocida. Yo por lo menos la conocía, que era la canción del Festival de la Sierra que se hace en Tandil todos los años. En la parte competitiva siempre estaba esta canción de fondo. Y bueno, para un huayno, que es una canción peruana, que se nota mucho la quena en esta canción. Y bueno, estuve buscando y entre las conocidas, las canciones, las versiones que más me gustó estaba la de Mercedes Sosa. Así que vamos a escuchar a la negra haciendo canción y huayno. Una canción conocida peruana podría haber sido la de Wendy Zulka. Yo hubiese puesto Los Saicos, Demolición, pero cada uno tiene su gusto para elegir. Wendy Zulka se hizo más conocida que todos. Los Saicos son los precursores latinoamericanos del protopunk, cuando en el 60 y pico. Así que, pero bueno, cada uno va por distintas búsquedas musicales. Suena en este caso Mercedes Sosa, canción y huayno. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Poco, poco, poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Nunca digas que no, chinita, nunca digas jamás, negrita, son cosas de canción y huayno para cantar, canción y saya para bailar. Al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Poco, poco, poco me has querido, poco, poco me has amado. Al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Nunca digas que no, chinita, nunca digas jamás, negrita. Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Canción y huayno para cantar, canción y saya para bailar. AINI, Cooperativa de Consumo. AINI es una cooperativa de trabajo que funciona mediante la autogestión. Dentro del espacio del Centro Cultural Olga Vázquez, buscamos difundir el consumo consciente. Ofrecemos una gran variedad de productos agroecológicos, vegetarianos, vegan y aptos para celíacos. Apostamos por el cuidado de nuestra salud y la del medio ambiente. Búscanos en las redes sociales. En Instagram como @aini_coope y en Facebook como aini.coope. Los jueves a las 20 horas, Clandestino. El arte siempre es político. Viernes, 21 horas, por radionauta.com.ar. Misceláneas, arte y tiempo. El Gobierno Nacional aprobó el primer trigo transgénico, resistente a la sequía y con tolerancia al glufosinato de amonio y al glifosato. Este cultivo incrementaría la utilización de agrotóxicos e implicaría un peligro de contaminación de otros cultivos. Esto derriba el mito de la necesaria convivencia entre los dos modelos, el agronegocio y la agroecología. A su vez, el avance de este trigo transgénico implicaría el corrimiento de la frontera agropecuaria hacia otros territorios, es decir, más desalojos, más desmonte y más saqueo. Existen numerosos estudios que dan cuenta del ecocidio y la crisis sociosanitaria que ha generado. Sin embargo, desde el Estado apuestan a continuar profundizando el agronegocio y las medidas para favorecer a la agroecología son meramente declamativas. Radionauta FM, 9 años de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Hola Radionautas, soy Marlene Guayar y quería hacerles llegar mis saludos y felicitaciones por estos 9 años de comunicación alternativa. Esto es todo un hito, porque si hace 9 años que se están sosteniendo, quiere decir que han sabido construir una audiencia que espera cada una de las propuestas en la grilla de que tienen para ofrecer. Y eso no es poco, es muy destacable. Gracias por ser una alternativa a los medios masivos de comunicación que nos están permanentemente intoxicando comunicacionalmente, mintiéndonos contenidos, mintiéndonos noticias, mintiéndonos la comunicación social, mintiéndonos entretenimiento. Creo que es realmente loable que puedan sostener comunicaciones alternativas que nos acerquen, que sean realmente instituyentes en el discurso social. Y nada, agradecerles, felicitarles y desearles infinitas jornadas más de trabajo. Nosotras, como parte de la audiencia, estaremos esperando esto. Cada día. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Thank you. Estamos en compañía de Francisco Castaño. Debo decir que para mí fue una gran incorporación esta cortina a la columna internacional. Sí, le da sí. Otra cosa. Le da otra cosa. Que además internacional. Y aparte decís, ahí llega Castaño. Empezás a escuchar ese tema. Imaginás que viene caminando como canchero. Oh, canchero. Más que ahora se permitió el autocultivo, como te lo imaginas. Como... Viene tranqui. Francisco Castaño, ¿de qué vamos a hablar? Supongo que de Perú no, porque ya le dimos bastante sí. espacio. Te sacamos como la novedad internacional de tus sí, manos. Sí, tuve que rebuscármelas un poquito. Pero bueno, el mundo siempre da cosas para hablar. Ah, eso es cierto, eso está bueno. No, un salteadito que por suerte hay varias cosas para charlar. Una de ellas es que, bueno, remitiéndonos un poco a lo que dejó las elecciones de la semana pasada de Estados Unidos, que habíamos charlado el viernes, que recién ese viernes se estaban contando los votos y finalmente fue el sábado de la mañana que se confirmó la victoria de Joe Biden del Partido Demócrata y que, bueno, Donald Trump se había declarado ganador. Y después terminó declarando fraude, eran unas elecciones fraudulentas. Recordar, es raro cuando el presidente declara fraude. El tema es que en Estados Unidos, era lo que venía a decir, no es acá, por ejemplo, como en Argentina, que en todo caso el gobierno nacional firma con una empresa privada o tiene un sistema propio de recuento de votos. En este caso, en las elecciones de Estados Unidos, son llevadas a cabo el recuento y la recopilación de los votos, son llevadas a cabo por los estados, es decir, por los 50 estados y por Washington DC. En este caso, entonces, las críticas de Trump iban a los estados, sobre todo a los estados en los que el conteo al principio lo iba dando como ganador. Y a medida que fueron pasando las horas, los días, esta tendencia se terminó revirtiendo y dieron ganador a Joe Biden, como fueron los casos de Georgia y Arizona, que sacaron inclusive en Arizona el margen es de un 0.36%, que serían alrededor de 11.000 votos. Pero habíamos hablado de modelos matemáticos hoy de los investigadores argentinos, también hay modelos matemáticos, en este caso estadounidenses, de la NBC, de la CNN y de The New York Times, que consideraron que esta tendencia era así imposible que Donald Trump pueda darle vuelta al resultado, y entonces dieron como ganador a Joe Biden en estos dos estados, bueno, además de las elecciones generales, quedando con 306 distritos electorales frente a los 202 de Donald Trump. Y otra cuestión, que habíamos hablado de que Trump había mencionado justamente el fraude, diciendo que fueron las elecciones más fraudulentas de la historia, después de decir que eran unos eran gente que estaba en contra de la democracia, de la legalidad, de la institucionalidad. Lo más, qué mal perdedor. Sí. Cuando perdés así, llamate al silencio, no digas nada porque quedás peor. Un poco de dignidad, Donald. Porque además, un poco lo había dicho Bernie Sanders, tres meses creo que fue aproximadamente antes de las elecciones, que lo describió perfectamente lo que iba a pasar. Primero se iban a contar los votos presenciales, que por lo general se consideró que los votos presenciales mayoritariamente fueron republicanos. Por eso cuando se contaron los votos presenciales, los primeros dieron una ventaja a Donald Trump. Pero después, cuando se fueron contando justamente los votos emitidos por correo, emitidos con anterioridad, que fueron más de 90 millones de votos, en este caso hicieron que la tendencia se fuese revirtiendo. Y bueno, por eso Trump acusó de fraude. Es una cuestión que Bernie Sanders la había predecido muy bien. Y lo gracioso, lo curioso, fue que un comité de la propia administración de Trump concluyó efectivamente que las elecciones fueron las más seguras de la historia. Es decir, las autoridades que eran federales, es decir, contratadas por el gobierno de Donald Trump, no encontraron pruebas de que se hayan perdido o adulterado votos durante el escrutinio, lo cual da, digamos, la seguridad de que las elecciones fueron limpias, que Joe Biden fue el candidato más votado. Y bueno, para decir que fueron las elecciones más seguras de la historia, creo que también un poco rimbombante, como para decir, bueno, vamos a decir un título que salga en todos lados, pero que lo que quisieron decir efectivamente es que no hubo fraude. Y bueno, esta conclusión choca con lo que acusaba Trump. Sí, fueron las elecciones con más participación de la historia de Estados Unidos, eso había escuchado. Sí, porque hay que considerar que en la en las votaciones de Estados Unidos la participación es opcional. Entonces, en las elecciones de hace 4 años habían votado alrededor de 120 millones de personas, que bueno, Hillary Clinton había sacado alrededor de 61 millones de votos, algo más de 3 millones por encima de Donald Trump, y en este caso votaron casi 150 millones de personas, considerando que son 328 millones aproximadamente, es decir, un porcentaje, considerando las personas electoras, es un porcentaje bastante alto. Ahora te lo busco concretamente el porcentaje, pero fue de los más altos en la historia, y no solo el porcentaje, sino la cantidad de votos que recibió el presidente electo, que en este caso Joe Biden, terminó siendo el presidente más votado de la historia. Sí, por todas las acciones también, digo, por lo que se vio en las redes sociales, digo, por todas las cosas que fueron sucediendo en los años de gobernación de lo que es la administración Trump. Sí hubo grandes campañas de personalidades reconocidas, artistas, deportistas, que llamaban justamente a votar, a ir a votar. Sí, fue bastante curioso porque industrias del deporte, el básquet, el béisbol, muchas figuras, músicos, también músicas, habían llamado primero a participar. Incluso en las finales de la NBA, que son una de las industrias más redituables en el mundo, me acuerdo que salieron fotos de LeBron James, que a posteriori terminó siendo el campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, terminó saliendo a la cancha con una remera morada diciendo vote. Y bueno, finalmente después sacó un meme, inclusive haciendo una tapa que le hizo una jugada, una tapa que le hizo a otro jugador, y la tapa era la carita de Biden y abajo estaba Donald Trump, que no había podido encestar, como para decirte a qué nivel de participación y a qué nivel de figura pública y deportista, en este caso, llegó la intención y la participación de votar. Muchos actores, actrices... Sí, inclusive, digo, en lo que fue... el mundo del deporte, muchos deportistas afroamericanos acompañaron su remera de llamar a votar con el Black Lives Matter. Claro, sí. con eso, que también daba un poco de cuenta de una posición a Trump que se mostró bastante desfavorable al movimiento Black Lives Matter. Claro, y por eso uno podía intuir que iba a arrasar Joe Biden, por lo menos al principio, no iban a ser tan cerradas las votaciones. Finalmente sacó 306 distritos electorales, como lo había mencionado, pero no se produjo esa ola. Y además, si bien sacó 4 millones de votos los distritos electorales, hubo algunos estados que las diferencias fueron mínimas. Lo cual da cuenta que a pesar de la mayor participación, a pesar de que la comunidad afroamericana, la comunidad latina, a priori se volcó en favor de Joe Biden y de la participación del llamado a votar y el llamado a votar a los demócratas por parte de figuras públicas, como lo habíamos mencionado, todavía tiene un resabio muy importante de votantes Donald Trump, sobre todo de los grandes conglomerados rurales o los territorios, digamos, los grandes conglomerados urbanos, las grandes ciudades han sido las que han votado mayoritariamente a Joseph Biden, pero después el resto del país, sobre todo los países del interior, los países del centro, como se veía en las elecciones, los estados del centro, que es más que nada las partes más desérticas, las partes más rurales, se volcaron sobre todo a Donald Trump. No sé si tiene que ver que muchos habían dicho que son, por lo general, son trabajadores poco calificados y se veía la defensa de Donald Trump al trabajador blanco, al trabajador obrero, al trabajador industrial, que anteriormente votaban en demasía, en mayoría, a los demócratas. También, a pesar del odio, a pesar de la xenofobia, se ve que tiene un resabio, un consolidado importante de votación Donald Trump. Mucho facho, digamos. Sí, podría ser, punto. Sí, podría decirse. Para simplificarlo. Claro. Sí. Mucho se había hablado también de los reconocimientos internacionales, que los primeros que lo reconocieron fueron muchos mandatarios internacionales, lo reconoció Piñera, lo había reconocido Martín Vizcarra, en su momento, ¿quién hubiese pensado que no estaría en este momento en la presidencia en Perú? Y quien lo reconoció una semana después, 10 días después del desarrollo de las elecciones, fue la República Popular China, como la conocemos nosotros, simplemente China, que le envió las felicitaciones en el día de hoy, viernes, al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, la futura presidenta, vicepresidenta, gracias, Kamala Harris. ¿Cómo le gustaría que sea la presidenta? Sí. Mucho sé, porque se me escapó un furcio, pero un poco tampoco fue tan errado, porque se dice que, bueno, que Joe Biden es una persona de 77 años, muchos dicen que el gobierno de Biden va a ser de un solo mandato, en caso de que se vuelva a postular. Que le dé un bobazo a Biden y quede Kamala. Esa me parece que sos vos. Por eso mucho se decía que por eso la elección de una persona de Kamala Harris, mucho más joven, le saca 20 años menos, tiene 25 años menos, también tenía que ver en la posible intención de postularse a un segundo mandato, que en este caso sería Kamala Harris como la candidata. Habría que ver si el vicecandidato sería Bernie Sanders. Creo que tendremos una nueva fan acá de las elecciones de Estados Unidos. No fan. Yo, la verdad que si tendría que elegir algún candidato, la verdad que, bueno, no reconozco mucho eso de la institucionalidad de las elecciones, pero si tendría que elegir un candidato que me hubiese gustado que llegue, hubiese preferido un Bernie Sanders a una Kamala Harris o Joe Biden, que son más bien, si bien están dentro del Partido Demócrata, son, o sea, que es bastante conservador, de por sí son bastante conservadores ambos. Sí, bueno, y para hacer un dejarlas un poco descansar las elecciones, que hemos estado hablando la semana pasada. Le sacamos todo el jugo que se podía sacar a las elecciones de Estados Unidos. Dejen de robar con las elecciones. Hay que dejar de robar. Bueno, lo bueno que tenemos elecciones hasta dentro de 4 años, por lo menos presidenciales, así que estamos tranquilos con esto hasta el 2024, que capaz que se presenta Kanye West. Pero bueno, dejamos un poco de lado, cruzamos el Atlántico y nos vamos más precisamente a el norte de África, el Magreb, el Mashrek africano, allí al norte, arriba lo que sería la África suprasahariana, si se quiere, en la parte del desierto de Sahara justamente, que en este caso nos vamos más precisamente para la República Árabe Saharaui Democrática, porque en esta semana básicamente hubo conflictos entre los saharauis, sobre todo el Frente Polisario, que decidió hace 23 días bloquear, es decir, desde el 21 de octubre, el paso fronterizo de Gergerat, que es un paso fronterizo desmilitarizado entre Marruecos y Mauritania, para pedirle a la ONU que cumpla con el compromiso de celebrar un referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental. Y bueno, en este caso es un problema porque digamos, la organización pretendía llamar la atención para que el Consejo de Seguridad votara, que ahora el 1 de noviembre que se había reunido, para decidir si se renovaba o no el mandato. Y el problema fue que la presencia del Frente Polisario allí llevó a que, al ser una zona desmilitarizada, el ejército de Marruecos entró este viernes en el sur del Sahara Occidental, en esta zona tapón de Gergerat, para terminar con este bloqueo que estaban haciendo esta gente del Frente Polisario, los saharauis, de esta carretera. Sobre todo eran alrededor de 50 personas del Frente Polisario que estaban allí. Obviamente que ambas partes se acusan de que las otras partes violan lo que fue la firma del alto al fuego, que fue en 1991. Tiene una historia de colonialismo en la República Árabe Saharaui Democrática, o de los saharauis más sencillamente, que debo reconocer que no la tengo tan aceitada, pero es difícil, digo, sí. África incluso se suele ver como un bloque y al interior son países totalmente disímiles entre sí, es difícil manejar lo finito de lo que sucede, ¿no? Sí, ¿no? Y sin mencionar que, bueno, que es un territorio que fue ocupada ilegalmente en 1976, perdón, por Marruecos y Mauritania, y luego Mauritania se fue y quedó anexada por Marruecos en 1979. Actualmente Marruecos sigue controlando la mayor parte del territorio, pero esta porción del muro al este, digamos, de el muro marroquí, está bajo los saharauis, que bueno, que la denominan como zona libre, territorios liberados. Y bueno, esta República Saharaui es reconocida por más de 80 estados, inclusive el Parlamento Europeo ha dicho que por lo menos 54 estados lo reconocen, incluyendo la Unión Africana. Y lo relevante además fue que hace pocos años, no recuerdo qué año, los saharauis fueron incluidos en la Unión Africana, esta unión política que incluye a todos los países de África, y Marruecos se había retirado de la Unión Africana, pero bueno, había vuelto, creo que fue el año pasado que volvió, que se dieron cuenta que no podían no participar en una en la institución más importante en África, y bueno, finalmente siguen participando. Entonces, sin mencionar que bueno, que el ejército de Marruecos y el Frente Polisario inclusive han intercambiado disparos en el día de hoy allí al sur del Sahara Occidental. Y bueno, es una cuestión que obviamente va a estar desde la parte de Marruecos, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería marroquí, indicó que los efectivos se habían disparado al aire, y también la gente del Frente Polisario, los saharauis, habían dicho que habían respondido a un ataque. Entonces, mientras no intervenga la ONU, mientras no se cumpla con lo dictado en la ONU y el Consejo de Seguridad no trate esta cuestión del alto al fuego de 1991, no se tome en consideración el pueblo saharaui, entonces van a seguir aconteciendo estas cuestiones, que bueno, que es una de las grandes problemáticas a nivel internacional, ¿no? Bueno, Fran, la verdad que estuvo muy interesante esta parte, porque poco sabemos sobre lo que sucede por esas latitudes, y está bueno un poco conocer o tratar de entender los conflictos que hay al interior de los países africanos. Sí, sobre todo considerando que son pueblos, ¿no? No es solamente estados, sino que también estamos hablando de pueblos, algo más al llano, algo más subnacional, justamente, ¿no? Que bueno, que hace a la institucionalidad, además, o a la vida cotidiana y por fuera de las lógicas estatistas un poco. Tremenda deuda tienen los estados occidentales los estados europeos, perdón, con toda África, que se la dividieron y saquearon durante muchísimo tiempo y después ni siquiera se hacen cargo. Y la siguen saqueando. Sí, ¿no? La siguen saqueando y ni siquiera se hacen cargo de los millones de desplazados que hay producto de la situación en la que dejaron los países europeos a numerosos estados africanos. Sí, se hacen cargo y los criminalizan también. También eso. Sí, hablando de desplazados, bueno, hubo un navío que provino de Libia y se hundió en el día de ayer allí en el Mediterráneo, con más de 50 muertos, para decir que no es una cuestión que están en las tapas de los diarios 2 semanas y después no se habla nunca más, pero son cuestiones que siguen aconteciendo, y bueno, sobre todo en el mar Mediterráneo, bueno, que lo mencionábamos, Libia, que mucho tuvo que ver la gestión del actual presidente de Estados Unidos, quien será actual presidente de Estados Unidos, el próximo presidente Joe Biden, bueno, en ese caso la gestión demócrata de Barack Obama. Vamos, ¿tenemos alguna otra parada? No, los dejamos descansar y vamos a escuchar un poco. Hay elecciones municipales en Brasil dentro de poco, ¿no? Sí, puede ser. Ah, mira, te tiro una ahí. Para tenerla, para seguirla de cerca. Por si querés seguir. La sacaste de abajo de la mesa. No la tenía esa. Creo que la semana que viene o por ahí. Elecciones en Brasil. Yo, antes de que vayamos a la canción que fue elegida por Francisco Castaño, y para tranquilidad de Dayana Melón, por cómo ella entiende las cosas. A ver. Abre los ojos grandes, Dayana. ¿Cómo entiendo las cosas y qué cosas entiendo? No, porque capaz que esto te pone más tranquila. Estuve chequeando otras páginas, viendo en profundidad, y al parecer mañana sábado, durante la tarde y la noche, habría algunos chaparrones. Esperemos que se cumpla la que digas. Yo lo digo para que vos digas. Entonces, no pongo el lavarropas, entonces. Según lo que dice el Servicio Meteorológico y algunas otras páginas, hay otras que no. Hay una página que es la que yo más confío, que tal vez por eso leerlo siempre, dice que no llueve mañana. El resto dice que a la tarde puede haber algunos chaparrones, tormenta eléctrica. Yo me quedo con la que confío. No tendrías que haber dicho eso, es en la que más confío, porque si es en la que más confías vos y dice que no llueve mañana, diluvia. Vamos a ver qué sucede ahora sí, Francisco Castaño, ¿con qué canción despedimos? Nos vamos con una banda británica, en este caso Supertramp, que bueno, que finalmente no pudo ser el Supertramp que ganara las elecciones y que fuera reelegido. Un buen chiste. Gracias. Pero sí, es una banda y un temazo haciendo The Logical Song. Oh, playfully, En Radionauta cumplimos 9 años y lo celebramos con estos mensajes amigues. Hola amigues de Radionauta, de acá desde Chile, les mando un abrazo, de un abrazo cumpleañero. Felicitarles por el trabajo que vienen realizando hace años y el aporte que hacen en la construcción de verdad y en la lucha contra la impunidad, ¿no? Me parece esencial la labor que cumplen los medios alternativos e independientes y comunitarios en generar estas redes de información que muchas veces traspasan las naciones para llevar denuncias y visibilizar conflictos que los medios oficiales, los monopolios, los duopolios que son manejados por la gente que maneja el poder se encarga de ocultar. Así que un abrazo y gracias por su trabajo. A principios de octubre, el Gobierno Nacional aprobó el primer trigo transgénico, resistente a la sequía y con tolerancia al glufosinato de amonio y al glifosato. Este cultivo incrementaría la utilización de agrotóxicos e implicaría un peligro de contaminación de otros cultivos. Esto derriba el mito de la necesaria convivencia entre los dos modelos, el agronegocio y la agroecología. A su vez, el avance de este trigo transgénico implicaría el corrimiento de la frontera agropecuaria hacia otros territorios, es decir, más desalojos, más desmonte y más saqueo. Existen numerosos estudios que dan cuenta del ecocidio y la crisis sociosanitaria que ha generado. Sin embargo, desde el Estado apuestan a continuar profundizando el agronegocio y las medidas para favorecer a la agroecología son meramente declamativas. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Horas 31 minutos, 22 grados afuera, 22 grados y medio según la página de pulsonoticias.com.ar, así que yo voy a decir que esa es la temperatura en La Plata y alrededores, porque creo en la información que me brinda Pulso Noticias. No estás queriendo quedar bien, ¿no? No, yo creo en la información que me brinda, porque son periodistas que realmente valoran su trabajo, y del otro lado del teléfono está uno de ellos, Walter Amori. Buenas tardes, Walter, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos por allí. Estaba, no era un halago sin sentido, sino que, bueno, es mi medio de información cotidiano, Pulso Noticias también. Estamos entrando a la columna de Pulso Noticias, esta vez con Walter, como le dimos la bienvenida. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hoy el tema que traemos tiene que ver un poco con lo que se escuchaba en el fragmento que me antecedía. Vamos a hablar de un proyecto que está hoy frenado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Es el proyecto de ley de arraigo bonaerense, que es un proyecto que lo que viene a proponer es la posibilidad de garantizar el acceso a la tierra para la vivienda y la agricultura familiar y a fomentar la agroecología. Pero lo que sucedió o lo que viene sucediendo en estos momentos es que, bueno, la política mete la cola y está, como decía yo, un poco frenado el proyecto en el Senado Provincial. Hoy hicimos un anticipo en Pulso Noticias y vamos a tener una nota con mayor desarrollo a partir del lunes, pero bueno, les voy a un poco comentarles a ustedes en qué consiste este proyecto y traerle alguna de las voces. Perfecto, casi una primicia. Claro, un adelanto. Este es un proyecto que introdujo en el Senado el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, y tiene como dos ejes centrales. El primero es garantizar el acceso a la tierra destinada a la vivienda y a la agricultura familiar, que, como para comentar, uno de los puntos más interesantes de ese aspecto tiene que ver con generar herramientas financieras. Una de ellas que se propone es un crédito a través del Banco Provincia, que se llama Arraigar, para que, bueno, las personas que desarrollan la agricultura familiar, las que las desarrollan en el interior, puedan seguir en sus lugares de origen y puedan acceder a la tierra que trabajan. Y por otro lado, los que muchas veces se vieron expulsados por el agronegocio puedan volver al interior y generar una cuestión de centralización de la población y también tiene una mirada por fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires, tiene una mirada federal. Este proyecto fue trabajado con la Unión de Trabajadores de la Tierra, que a nivel nacional ingresó hace poco el proyecto de ley de acceso a la tierra, y bueno, también trabajaron los senadores del oficialismo con la Unión de Trabajadores de la Tierra en este proyecto. Dentro de este punto también lo que se propone es que quienes accedan al programa queden exentos del pago de impuesto inmobiliario hasta que terminen de cancelar este crédito, esta hipoteca. Y también tiene una perspectiva de género, porque van a tener prioridad las agriculturas que hayan padecido o se encuentren atravesando una situación de violencia de género. Es entre los puntos principales de esta primera parte, que tiene que ver con el acceso a la tierra, en donde un poco lo que se propone es que, bueno, se destinen las tierras fiscales que pertenecen al Estado de la provincia y también se establezcan algunos convenios con municipios y con el Estado Nacional, con tierras que pertenecen a órbitas de municipios o Estado Nacional, para crear colonias agroecológicas. De hecho, la presentación de este proyecto se realizó en la colonia agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Luján, como para dar una muestra de que era posible el modelo y que era también importante replicarlo. Y el segundo aspecto tiene que ver justamente con fomentar la agroecología y el desarrollo rural sostenible, y para eso se promueve, por un lado, la capacitación y la formación de los productores, porque, bueno, cuando hemos hablado de agroecología sabemos que para muchos productores no es sencillo, sino requiere una preparación no solo del suelo, sino de sus capacidades para volcarse a este tipo de producción. Y algunas de las cosas que se requieren es que una vez que se accede a ese terreno y que se logra la capacitación, que se vayan reduciendo progresivamente la cantidad de tóxicos y de agroquímicos en el predio del que se va a disponer. Y una de las últimas normativas que quería comentarles antes de escuchar a los protagonistas tiene que ver con generar zonas de amortiguamiento. Entonces, otra de las cuestiones que plantea el proyecto es que se va a permitir solo la fumigación terrestre con una distancia de 100 metros de los territorios demarcados como agroecológicos, y que se prohíbe directamente en esas zonas la fumigación aérea. Igual en estos 100 metros principales. Estos 100 metros también desconocen los estudios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo desde diferentes institutos y centros de investigación que hablan de más de 100 metros para zonas de contención, incluso para las terrestres, digo, con mosquitos o demás. Sí, seguramente está la posibilidad de que esto pueda ser corregido. Yo pude dialogar con el diputado Francisco Durañona y él me comentaba que tuvo los aportes no solo de la UTT, sino de distintas universidades y de organizaciones del campo, digamos, que, bueno, todas intervinieron en la conformación de este proyecto. Lo que no quita que, bueno, que pueda ser modificado y mejorado, obviamente. Decías, para escuchar las voces, No escuché con quién habías estado hablando. Bueno, la primera voz que tenemos para escuchar es la del autor del proyecto, la de Francisco Durañona, porque yo les decía, la política metió la cola. ¿Qué fue lo que pasó? Este proyecto se tenía que debatir en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado hace 15 días y Juntos por el Cambio directamente no asistió, vació esa comisión. Y en el día de ayer, en la Comisión de Asuntos Agrarios, también se introdujo un proyecto que tiene que ver con la promoción de la producción agroecológica, y lo que hizo Juntos por el Cambio en esa comisión fue rechazar el proyecto. O sea que todas las acciones por parte de la oposición en este sentido vienen siendo las de impedir, las de bloquear, digamos, de alguna manera estos proyectos, o esta idea de fomentar la agroecología y también incluye la idea de un acceso al hábitat, que son problemáticas actuales, muy más que vigentes, obviamente. Y bueno, el primer audio tiene que ver con lo que expresado por Francisco Durañona sobre esta postura que adoptó directamente Juntos por el Cambio en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos. Claramente, o representa o son los mismos intereses que se vienen pregonando en la Argentina en el último siglo, que ha consolidado un modelo de producción hegemónica, basado en alimentos para el consumo animal que se exportan, un modelo netamente agroexportador, de acumulación de dólares, de monocultivo, sin el cuidado de la tierra, ni del trabajo rural, ni del arraigo, con aplicación avanzada de agroquímicos, todo lo que ha significado en la Argentina este modelo centralista y mercantilista, ¿no? Que nos tira por la cabeza en un país que supuestamente tiene todas las capacidades para producir alimentos. Tenemos a 6 de cada 10 jóvenes con problemas de alimentación y de pobreza. Ahí lo escuchábamos. Es interesante también pensar. Ahí también la política metió la cola, decías, y el rol de Juntos por el Cambio. Me parece que, sin haber leído obviamente el proyecto y demás, la UTT viene llevando adelante un trabajo de base muy importante en términos de la organización de distintos y distintas productoras, el avance y el sostener la agroecología, incluso en esta cuestión del registro que quieren hacer de la agroecología, que lo habíamos hablado en otra columna. Hay que ver cuando también el poder político se mete en estas propuestas, en estas leyes, cómo terminan, si terminan realmente beneficiando a los pequeños productores, a la producción agroecológica, porque nada, esto de la viabilidad que a veces se plantea de los dos modelos cada vez se demuestra más inviable también. Algo que yo le preguntaba cuando entrevisté a Durañona era, bueno, pero desde el gobierno, sobre todo nacional, ¿hay una voluntad real de que se avance con esto? Porque, bueno, recordamos lo que ocurrió con Vicentín, que se anunció la expropiación y después se volvió para atrás. Después que se anunció una reducción de la exportación a la soja en medio de incendios forestales en todo el país, también lo que habíamos hablado en una de las columnas que me tocó participar en este segmento de las megafactorías de chanchos para China, o sea, como que había un discurso medio un poco contradictorio, pero bueno, según me dijo Durañona a mí, hay una voluntad, hay que ver si después eso se traduce realmente. Hubo hace unos días un Zoom dentro del PJ en el que participó Antonio Fernández, y justamente se manifestó a favor de este proyecto, pero en ese mismo Zoom estaba, por ejemplo, José Luis Gioja, que es uno de los promotores de la megaminería en San Juan y en el país, o sea que hay todo un combo bastante interesante para analizar. De todos modos, me parece importante que la política se haga cargo de estos temas y que se intente llevar adelante. Sí, Walter, lo que sí también es contradictorio es que considerando que en la provincia de Buenos Aires hay numerosos sectores del campo que producen de forma agroecológica, se podría decir, trigo, y que se aprobó el trigo transgénico, que tiene una capacidad o que puede darse, más allá de que el trigo se autofecunde, tiene en algunos casos una fecundación cruzada, o sea, una capacidad de contaminar a otros trigos de entre un 1 y un 14%, y intentar llevar en algún campo una producción agroecológica de trigo con trigo no transgénico y que te planten trigo transgénico a pocos metros de tu campo, va un poco en detrimento de estas leyes de promoción de la agroecología, iría un poco en detrimento de estas leyes de promoción de la agroecología, y también es bastante contradictorio estar empezando a bancar la agroecología por parte del gobierno y por otro lado aprobar el trigo transgénico. Sí, ese es otro de los puntos también que hace mucho ruido. Yo también le consulté por este tema al senador, quien se mostró crítico de esa medida, y según manifestó, está, digamos, fracasando porque, bueno, ningún país del mundo quiere comercializar o tener en sus productos trigo transgénico. Sí, no, nos salvaron del trigo transgénico, nos salvaron los molineros de Brasil casi, más que sí, la política argentina. Fue como el capitalismo brasileño nos salvó. Otro punto que me parece interesante, además de que tiene que ver con la política, pero también con la ciencia, es por qué se financia en proyectos de CONICET que proponen este tipo de trigo transgénico. Me parece que es otro punto interesante a analizar. Totalmente. Sí, y lo peor sería que lo que descubrió el equipo de la doctora Chang, que fue uno de los factores que se utilizó en la promoción del trigo transgénico, es la capacidad o los genes que se podrían aplicar a otros cultivos para avanzar en zonas de estrés, cualquier situación de estrés hídrico, lo que implicaría que no solo pueda utilizarse en el trigo, sino en otros transgénicos, y seguir avanzando en este sentido con el corrimiento de la frontera agropecuaria hacia otros lugares que estaban previamente resguardados del avance de este tipo de cultivos. Sí, sí, obviamente. Es una problemática para seguir bien de cerca todos los quienes están siguiendo lo que ocurre políticamente con todos estos proyectos que tienen que ver con la agricultura, pero más que nada con los modos de producción y los modos de vivir, con la salud, con un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta, ponen muy de cerca el ojo porque, bueno, hay mucho lobby, muchos intereses cruzados en juego. Walter, ¿tenías otro testimonio? Sí, para cerrar, vamos a cerrar con un audio que pertenece a Felicitas Becar Varela. Ella es la presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense y se hizo muy famosa a principios de la cuarentena por este audio que vamos a escuchar, que, bueno, habla un poco de una serie de delirios bastante interesantes. Creo que es una pieza de colección por lo delirante del audio, pero como para figurar, para que tengamos en cuenta de quiénes son los que hoy se oponen a este tipo de proyectos. A ver. El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Van a venir por el sector agropecuario, que es lo único que va a quedar en pie, o lo poco que va a quedar en pie, y la gente se va a empobrecer. Y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado. Y cada vez va a haber más gente que eso, pero no importa, porque los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran. Tendrán un poquito menos y la excusa siempre va a ser el coronavirus. El que era clase media, media baja, que tenía una empresita, un monotributista, lo que sea, va a pasar a depender de la asignación o lo que sea hasta tanto se reconstruya. Que eso va a ser una agonía eterna. A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y solo terminar en bloque negociando y depender en el Cuba y Venezuela. Nosotros ya vimos Cuba, lo que significaba vivir en ese contexto. Los únicos ricos son los del gobierno, asociados con 5 empresarios que transan a la corrupción. Bueno, ese es el modelo que vamos. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que van, te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. No es joda. Acuérdense cómo Cuba tenía militarizado a todos los jóvenes. Recuerden en otras épocas donde se largaban a los presos para sumarlos al ejército. Venezuela, bueno, es muy complicado en serio. No es para angustiarse, es para empezar a manifestar y hacer algo. No creerse todo lo que están diciendo, porque es muy complicado. Estamos al borde de o torcer el destino o levantar las cosas y no del país, porque vienen por todo. Por un momento pensé que nos habíamos adelantado. Estamos en el siguiente bloque con el Biribiri y las noticias bizarras ya. Bueno, es increíble. Creo que entonces estas manifestaciones que habitualmente vemos, que se las denomina como los anti-cuarentena, que tienen un montón de consignas contradictorias, están muy representadas por ahí por este audio que no merece, no recita el menor análisis serio, digamos, pero habla de quién, primero, quién está comandando un sector de la política importante en la provincia de Buenos Aires, en una comisión importante como la de Asuntos Agrarios. Y también, un dato no menor es que en el Senado bonaerense, Juntos por el Cambio tiene mayoría, o sea que todos los proyectos que el gobierno quiera promocionar o hacer exitosos, tiene que negociarlos sí o sí. Ahora se va a ingresar el presupuesto y allí Juntos por el Cambio va a imponer su mayoría en el Senado. Así que, bueno, no son cuestiones menores como para tener en cuenta, pero bueno, queríamos traer este audio que me parecía más que representativo. Walter, te agradecemos la comunicación, la información y como siempre recomendamos entrar a pulsonoticias.com.ar, asociarse y así bancar el periodismo cooperativo. Bueno, muchas gracias a ustedes y estaremos de nuevo cuando lo requieran. Muchísimas gracias, un abrazo. Chau, chau. Nueve minutos faltan para las 8 de la noche y así entrar a la última hora de A Todo Resumen, que se ha pasado volando. Esa es una buena señal. Sí, ¿no? Por lo menos. Vamos a escuchar música que nace de acá, de la ciudad de La Plata, como hacemos luego. De la ciudad de las Diagonales. De la ciudad de las Diagonales y alrededores, como hacemos luego de cada columna de Pulso. Suena hoy en A Todo Resumen, ya recontra fue todo, La Casa. ¿O no? Buenas noches. Bienvenidas. Bienvenidos. Muy bienvenidas. Bienvenidas a esta conexión. Es un chispazo y un registro mínimo. Y es nuestro riesgo volvernos a ver en otro módulo vital, en el mejor de los casos. Ah, pierdan este amor. Ah, modo avión. Pierdan este amor. principios de octubre, el Gobierno Nacional aprobó el primer trigo transgénico, resistente a la sequía y con tolerancia al glufosinato de amonio y al glifosato. Este cultivo incrementaría la utilización de agrotóxicos e implicaría un peligro de contaminación de otros cultivos. Esto derriba el mito de la necesaria convivencia entre los dos modelos, el agronegocio y la agroecología. A su vez, el avance de este trigo transgénico implicaría el corrimiento de la frontera agropecuaria hacia otros territorios, es decir, más desalojos, más desmonte y más saqueo. Existen numerosos estudios que dan cuenta del ecocidio y la crisis sociosanitaria que ha generado. Sin embargo, desde el Estado apuestan a continuar profundizando el agronegocio y las medidas para favorecer a la agroecología son meramente declamativas. AINI, Cooperativa de Consumo. Nuestra cooperativa lleva 8 años de trabajo, mano a mano con los productores locales y las ferias populares. Creemos que el trabajo organizado bajo los criterios de la autogestión es parte del movimiento obrero y como tal de la fuerza fundamental de la economía nacional. Somos una alternativa al modelo económico imperante, siendo instrumento de transformación social que fomenta el desarrollo sostenible, justo y participativo. Síguenos en nuestras redes sociales @aini_coope en Instagram, aini.coope en Facebook. Viernes, 21 horas, por radionauta.com.ar. Misceláneas, arte y tiempo. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. ¿Cómo me gusta la cortina? ¡Ah, bueno! ¡Nos comimos un payasito durante el tema! Ah, que vale aclarar que no sonó lo que prometí que iba a sonar, porque parece que yo digo que sale el sol y llueve, digo que va a sonar un tema y suena otro. Esto estaría cumpliendo nuestro... Me hacen quedar mal el Servicio Meteorológico y nuestra operadora Tamara Camparo también me hace quedar mal. Sonó recién Los Besos, modo avión, después... Va a sonar, ya recontra fue todo. En o quizás no. O quizás no suene, porque si lo anuncio. No lo sabremos. Si yo lo anuncio, puede que no suceda. Pero decía que me encanta la columna, la cortina de Videodromo y la columna también. Columna que en algún momento, recuerdo, hacíamos con Tamara Camparo, que teníamos que dejar la puerta del estudio abierta porque ella era operadora y columnista. Entonces. ¿Qué eficiencia, qué nivel de explotación. Es crack. ¿Qué explotación? ¿Qué nivel de crack? Dos por uno. Sí, una gran multitasking, Tamara Camparo. Que bueno, nos preparó otra vez una recomendación de Videódromo. Si mañana llueve, podemos, o sea, con más razón, podemos hacer uso de las recomendaciones literarias. Y, cinéfilas de Tamara Camparo. Y si te da culpa. Por alguna razón que haya sol, podés cerrar las persianas, abrir la ducha como para que haya ruido de lluvia y te clavas unas buenas. No, pero es un consumo de agua innecesario, ¿no? Innecesario. Pero bueno, si te da culpa. Te podés poner el sonido en YouTube. Podés buscar el sonido en YouTube de lluvia, ahí va. Formas de sentirte que está lloviendo sin perjudicar el ambiente. Bueno, sin más preámbulos, suena en A Todo Resumen la columna de recomendaciones de Videódromo. Thank you. la columna de recomendaciones de Videodromo Proyecciones. Películas al azar antes de desconectar el fin de semana. En nuestra primera parada nos vamos a Polonia para hablar de Lesson of a Dead Language, o Lección de una Lengua Muerta, del director Janusz Majewski. Estrenada en 1978, esta película se centra en el retrato del teniente Alfred Kikrevitz, un oficial que luchó del lado austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, y al cual es dado de alta de un hospital militar debido a que está enfermo de tuberculosis. Así es trasladado a una pequeña y tranquila localidad gallega, donde pasa sus días como comandante, circunscribiendo su andar entre el hotel y la estación de trenes. La estación y el hotel no son espacios decorativos, sino que son tomados tanto metafóricamente como lo que asimismo representan, lugares de tránsito. Esta localidad se presenta como un lugar de paso para los soldados en un destino incierto, pero también para los circos que esporádicamente entretienen al pueblo con sus espectáculos profanos. Todos esos elementos que marcan la idea de transitoriedad contrastan con lo que parece ser el fuera de campo, una guerra interminable, estable y cruel. La primera escena abre con la lectura de la palma de la mano del protagonista, donde le dicen: vivirás intensamente con toda tu voluntad. Esta idea sobre lo efímero y sobre la voluntad se va reflejando en los contrastes sutiles de la película, allí donde podemos inferir los temores que acechan al protagonista en su búsqueda de sentido desesperada, como si se propusiera encontrar un marco al cual aferrarse. Para hacerle frente a la única certeza de la muerte, desarrolla una extraña obsesión, un fetichismo obstinado con objetos de índole mitológica y religiosa, algunos de los cuales fue coleccionando en sus batallas. Los flashbacks de la guerra están marcados por un escenario casi onírico y siempre relacionado con objetos conseguidos, como si se tratase de trofeos preciosos en medio de las ruinas de la guerra. Diana o Artemisa, Salomé, todas las figuras religiosas que van apareciendo fascinan al protagonista que lida con su represión emocional y sexual, algo que parece quedar solo liberado cuando se esconde detrás de la satisfacción de un fusil y dispara. Es interesante cómo la película pone en juego todas esas mitologías olvidadas, allí donde el orden europeo se iba desintegrando los valores que sustentaron los pilares de la civilización occidental. Después de todo, ¿cuál es el sentido de revivir un lenguaje muerto? Y sobre todo, ¿qué lenguaje puede explicar o darle sentido a la muerte? Algunos datos curiosos. La vida de Janusz Majewski estuvo marcada por los horrores de la guerra, como muchos artistas europeos que nacieron a principios del siglo XX. En una entrevista habló sobre sus fuentes de inspiración. Busco literatura del periodo de entreguerras para buscar mis raíces, las cosas que me dictaron, para mitigar el sentimiento de desheredación. Nací en Lviv y me encontré en Cracovia a los 14 años después de la guerra. Perdí mis raíces. Me di cuenta, aunque no de inmediato, de que algo me había sido arrebatado. El pasado, la belleza, la elegancia de aquellos tiempos. Quedaban en mi cabeza unas imágenes a las que volvería, unas reminiscencias que luego aparecerían en mis películas. Quería recrear ese mundo mío y logré recuperar algunas cosas. Hola, yo soy Augusto del Taller de Cine y Filosofía y les quiero hablar de Ito Steyer, que es una realizadora alemana, también es artista visual, es ensayista, es escritora y dirigió un cortometraje que no sabíamos bien en qué género ubicarlo, que se llama November y es del año 2004. ¿Por qué digo que no sabíamos ubicarlo en ningún género específico? Porque no es ni un documental, ni es una ficción, ni entra del todo en lo que llamamos cine experimental. Es más bien un ensayo. Es decir, es una pieza donde Ito va a plantear una serie de interrogantes y de preguntas más que de certezas. Lo que nos va contando es la historia de Andrea Wolf, que es una amiga de ella, fue su amiga, con la que realizaron en su momento de adolescentes una película de artes marciales, donde ellas eran las heroínas que se enfrentaban a un grupo de varones que eran los malvados y finalmente vencían, y la película terminaba con Andrea yendo en moto hacia el horizonte. Y que después Andrea va a dedicar su vida a la política, se va a volver militante, va a apoyar la causa kurda y va a sumarse a las milicias armadas de los kurdos en contra del gobierno turco. Finalmente, en los años 90, Andrea va a ser desaparecida por el gobierno turco, es decir, asesinada, pero nunca se va a poder encontrar su cuerpo. Y después se va a convertir en un ícono de la lucha kurda. Su imagen, su rostro, sus fotos van a aparecer en los afiches, en las pancartas de las manifestaciones, de las marchas. Bueno, esta es la historia que nos va a contar Ito en esta película, utilizando una suerte de collage de recursos, donde entra material de la película que filmaron, material que filma la propia Ito, material de películas como las películas de Bruce Lee, películas de Einstein, pero también algunos elementos propios, por ejemplo, del diario íntimo, como la confesión, como la exploración de lo íntimo y no sin autocrítica, la autobiografía, pero también el análisis histórico, el análisis del acto de ver, el análisis de el juego y el vínculo que tenemos con las imágenes, ¿no?, en nuestro mundo. Entonces, es una película, un cortometraje, un ensayo que va planteando, como ya dije, más preguntas que certezas. Y en este recorrido, las preguntas que se plantea tienen que ver con cuál es nuestra época, cuál es nuestra condición existencial. Bueno, la de pertenecer al mes de noviembre, ¿no? Ya nos formamos parte, ya no puede ser posible eso que fue posible en la Revolución de Octubre, donde los héroes podían vincularse, podían aparecer, podían ser reconocidos, podían ser populares, donde podían tejer alianzas entre ellos. El diagnóstico que hace Ito es que en noviembre, en este post-octubre, los héroes ya no son líderes de gesta populares, sino que terminan muertos y enterrados en fosas comunes, anónimos y desconocidos. Entonces, toda esta historia le sirve para plantear estas interrogantes, y todo esto le sirve para plantear un interrogante más existencial que tiene que ver con las relaciones entre la verdad y la ficción, entre las imágenes y la historia. Con esto, súper recomendable que vean esta película, que la pueden conseguir en Vimeo, fácilmente por internet. Y los invito de paso a que se sumen al taller que vamos a comenzar la semana que viene para leer uno de sus libros, que es Los Condenados de la Pantalla, donde vamos a ver, entre otras cosas, este cortometraje que se titula November, del año 2004. Muchas gracias. We'll be right back. todos los viernes de 18 a 21 tu machete de noticias de la semana por Radio Nauta. ¿Qué pasó ahora? ¡Fue Mauricio! Pero si Mauricio no está más acá. Buenas tardes, disculpen el inconveniente. ¿Qué puedo ofrecerles? Decime, para picar, ¿qué tenés? Ahí donde dice piquetes. Carne sindical. ¿Qué corte es? Corte de ruta, el único que hay. En este momento no está marchando mucho, pero marcha bastante seguido. ¿Los ñoquis por qué salen tan caros? ¿Tienen algo en especial? Es la especialidad de la casa. No vienen muy preparados, pero zafan. ¿Y la Suprema de Justicia, cómo viene? La armás como vos quieras. ¿Menú Macri? ¿Qué es eso? Fugaceta de verdes. Viene con rúcula. Igual en este momento eso no se los puedo ofrecer porque rúcula ya no hay más. Puré tampoco. ¿Y el menú Baez? Es un pancho. Ah, comida chatarra. No te creas, es muy rico y tiene muchas propiedades. ¿Y sale seguido? Antes no, pero ahora sí. ¿Menú militante? ¿Qué es eso? Viene con zapallo, papas fritas y mucho perejil. ¿Y el menú doble moral? Choripán con radicheta. No sé qué pedir, che. ¿Qué para tomar qué tenés? Para tomar tengo terrenos, Guernica, Bolsón, Mendoza, Entre Ríos. O si no tienen vino. Qué difícil. Qué difícil, tan qué difícil. Bizarro. Todo el sentido común que tenga colonizado estaba en ese audio. Con toquecito de humor. Sí, salió este nuevo spot que el título es Restaurant La Argentina de Siempre. El spot de Milei en el que se lo podría ser tranquilamente un sketch de Capusotto, de algún político o algo así, pero no. No, esto es la vida real. Esto es la vida real y eso es lo peor. Eso es lo peor. Eso es lo peor porque esto es la vida real. En el spot se lo ve a Milei con Boggiano. ¿Boggiano o Boggiano? Depende cómo lo quieras decir. Boggiano. Acá el especialista en pronunciación. No soy tan bueno en italiano, no tomé clases todavía. Io faccio giornalista, lo único que sé. Io parlo, yo vivía Macerata. Cuando la pícola. No vamos a ir ahí otra vez, por favor. Siempre es bueno ir ahí. Por favor, cuidado con el túnel. Bueno, recuerdan, hace un tiempito hablamos que Milei iba a entrar a la política y hicieron esa cosa porque media rara. Ya no había personajes nefastos en la política, que faltaba uno más. Faltaba uno que tenga un peinado llamativo. Entonces se suma al partido de Spert. Porque las mierdas porque se tienen faltaba, que juntar. Y le faltaba pelo a Spert, ¿no? Y fue como, bueno, a ver cómo hacemos, cómo equilibramos. Y que hicieron ese tipo de videollamada, como rara, spot. Es todo bizarro. Muy raro. Lo más bizarro de todo, porque de Milei, ¿qué se puede esperar? ¿No? Algo capusotiano, digámosle. Pero lo peor es la nota que saca el diario La Nación, que en un momento, a ver dónde está, dice: lejos de tratarse de un menú convencional, a cada pregunta de Milei y Boggiano, el mozo responde con humoradas que satirizan y hacen del doble sentido una delicia. Con sarcasmo y acidez, el spot se burla de la realidad de una Argentina que bla, bla, bla, bla. La Nación bla. No sabe lo que es el sarcasmo. No, y la... Por favor, no tienen noticia esta gente. No tienen noticias, no saben lo que es el sarcasmo ni el humor. La verdad que... desde Videodromo podría mandarle algunas películas, algunas recomendaciones sobre humor, sobre sarcasmo, porque bueno, básicamente esta gente no sabe. Lo único rescatable de esto es que divide el voto de la derecha, porque se acuerdan que la semana pasada que se hizo la movilización, quisieron entrar expert sobre todo y los que estaban marchando, los opositores, los fletaron, dijeron: "No, ustedes son funcionarios al kirchnerismo, son". No, y decían: "No, pero nosotros los acusamos de comunistas también, pero bueno, eso es lo único rescatable, si se quiere". Sí, sí, y que bien o mal es como... ¿Vieron cuando ya no sabes qué ver? Onda, estás en YouTube y ya pasaste por el de las caídas, pasaste por el de audios graciosos. O sea, cuando estás en modo video falopa. Claro, video falopa. 4 de la mañana no te podés dormir, te clavas un spot de... Yo tengo una categoría muy buena para ver en videos de YouTube. ¿Cuál? Videos del África, del Sahara, de los animales. Ah, pero bueno, eso es algo interesante. Con la BBC, viste, que están bien preparaditos, están eso, muy buenos. Está bien, es una buena recomendación para no caer en las idioteces que veo yo. Como yo con las idioteces, sinceramente. Uno de los videos más recordados, de los videos falopas más recordados para mí de la historia, son los dos chinos cantando Marimar. No eran chinos, eran mexicanos. Bueno, eran cara de chino. Chinófoba. Sinófoba. No, no es sinófoba. Sí, eso es lo, del, tenía... lo de las no ojos achinados así. Sinófoba sería otra cosa, sería eso hablar en contra de los chinos. Es como los nenes que se pintaban título, con el corchito negro. El título del video era dos chinos cantando Marimar. Pero no eran chinos, eran bueno, pero mexicanos. Así era el título. Pero... bueno, basta de estas estupideces de Castaño. ¿Vos no crees que haya sido bueno ese video? No, o sea, lo recuerdo, no lo recuerdo, lo voy a googlear. Googlealo porque encima el título es dos chinos cantando Marimar. Aunque sean mexicanos. Buscando. Aunque sean mexicanos. Bueno, ahí pasaba entonces la primera de las noticias para arrancar un fin de semana informado. Y siguen las noticias. Y no sé por cuál empezar porque hay mucho para hablar del tema, pero... Esto no sé si es gracioso, preocupante, porque en la marcha, recordamos que fue la marcha anticuarentena del 8N, que ya no se sabe por qué salen. Porque en un momento eran los feriados, ahora ni los feriados respetaron. Pero estuvo Patricia Bullrich en Córdoba, fue a festejar este festejo, o a hacer lo que tenía que hacer, no sé qué sé yo qué estaban haciendo... la multitud, las 20 personas que estaban en la marcha, le cantaban se siente Pato Presidente. Ah. No sé si es gracioso, lastimoso. Es verdad que es la presidenta del partido, ¿no? Pero calculo que esta gente no cantaba en torno a eso. No. Cantaba más en una intención de voto, no sé. Fuerte, Patricia Presidente. A mí me gusta porque se armó después todo un revuelo, ¿no? Porque la Pato viaja en avión con unos pasajes que los compra el Senado, ¿no? Sí. Pero ella no es senadora, entonces ¿de dónde sacó los pasajes? Que en verdad la senadora de Córdoba le dio los pasajes y parece que si tenés un amigue o familiar senador podés viajar de onda. Esta gente que se quejaba del el uso de los fondos públicos, de que había que reducir el gasto público lo más posible, siempre obviamente por el lado de la política social, pero bueno... Básicamente cuando los favorece a ellos, muchos no lo cuestionan. Lo que salió a decir, uno puede cometer un error sin intención. Esa es la frase que me encanta. Pato, obviamente... recibiste pasajes gratis, preguntás, che, ¿de dónde salió la no, plata? Para jamás, pero me encanta porque dice, uno puede cometer un error sin intención. Es la idea del error. Para mí igual. No, porque un error es un error. Después, una forreada es una forreada. Ella habla hacer de algo... un error administrativo. Para mí igual fue a propósito, fue adrede, o sea, como para tratar de mostrarse como la transparencia, mirá cómo me equivoqué, devuelvo los pasajes, no me hago con la guita estatal. Para mí lo hicieron desde ese sentido. No, pero ella plantea y bueno, dice, los voy a devolver para enmendar el error, uno puede cometer errores sin intención, no sabía, no tenía información, fue un trámite que hizo el partido y el Senado, yo no participé del procedimiento, sino las secretarias privadas, ya mandó al muere a otra gente, no me di cuenta hasta que salió en los medios, si no lo hubiera hecho de otra manera, si no salía en los medios, no pasaba nada. Claro, básicamente, bueno, lo bueno es que dijo que no le dieron comida. Sí, no hay comida. No le pagaron un pasaje con comida, pobre Pato. Viajó en clase económica. Pobre Pato. Pobre, la presidenta. Ahora, los micros de larga distancia no son para esenciales. Pato, en calidad de qué tipo de esencial iría a Córdoba. Claro, porque no está ejerciendo, es presidenta del partido político, pero no tiene cargo político. No, esencialmente de derecha. Puede ser eso. Pero se ve que la derecha se pelea en estos actos porque Espert y Rosales fueron escrachados. Como decía Francisco Castaño, no les alcanza... ¿No les alcanza el qué? ¿Qué pasó? No, que decía, ¿no? Francisco Castaño nombraba que los habían expulsado. Parece ser que no son tan de derecha. ¿Quién es? ¿Cuál de todos? Es que es lo que él ya no se entiende, porque el otro día no me acuerdo si Esper le decía fascista a Feynman o Feynman se lo decía a Esper, pero ya no se entiende nada. Cualquiera de las dos direcciones. Ya no se entiende, parece que tenés que ser muy de derecha para que la derecha te vea tan de derecha. Maldita los militantes de derecha han arruinado la derecha, claramente. Sí. Hay tantas derechas que duele pensar tantas expresiones de derecha. Digo que eso creo que es lo peor. Eso es lo peor. Igual está bueno porque dividen votos, no están todas juntas. Si se ponen, si querés. Les cantaban que se vayan, que se vayan. Usted está haciendo política, señora, le expresó a una mujer. Expert es un chanta. No lo quieren, no lo quieren para nada a Expert. Ni siquiera de la derecha, que uno pensaría que ahí se sentirían cómodos haciendo o viendo su presencia, pero no lo quieren en ningún lado. Bueno, Milei sí lo quiere, ¿no? Sí. Lo dilata el gobierno, quieren presentar otro proyecto de ley, todos se meten, es urgente, es esencial, pero no... El impuesto a las grandes fortunas. No se aprueba, lo mismo, el impuesto a las grandes fortunas. En este caso, no creo que saliera nadie, si sale el impuesto a las grandes fortunas, no creo que, digo, ahí va a haber muchas más repercusiones en relación a la oposición, pero, qué sé yo, bueno. Uno nunca sabe. Pero... Viviana Canosa vuelve a tomar el ecógrafo. Ecógrafo en mano. No, se lo debería tragar al ecógrafo, a ver si la queda ahí. Ecógrafo en mano dice que si hay aborto, se pudre todo. Ah, bueno. Ella. Que sales, hay que salir. Dice, se llenan la boca diciendo que la prioridad para el gobierno es la vida. Les importa un carajo. La vida humana es desde la concepción. Podría haber sido para quien lo dijo. Si sale el aborto, se pudre todo. Si hay aborto, salimos todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Ella, Nicole Neumann. Nicole Neumann. Igual, Amalia Granata. Es una comunidad que ha ido creciendo, lamentablemente. Que cuando se hizo el año pasado, creo que fue, sí, que estaba la parte del pañuelo verde, si quieres, la parte del pañuelo celeste, que eran bastantes también. Nunca llegaron a un gran número, por suerte, pero sí han ido ganando referentes que lo encaran con más... Con más ímpetu esta cuestión. Recordemos que cuando hizo esa reconocida ecografía en vivo, gritaba, escuchen los latidos del corazón del bebé, es pura vida y pulsión, escuchen, griten. Lo tiene secuestrado al Santísimo. ¡Late! ¿Qué le pasa, señora? Tienen como así impulsos raros esta gente. Pero bueno, ahí Viviana Canosa demostrando siempre de qué lado de la mecha se para. Siempre del lado incorrecto de la mecha, Viviana Canosa. Del lado que explota, ojalá. Te echan de la marcha del 8N. Sí. ¿No? Te echa, no sé quién. Pero eras kirchnerista que fuiste ahí. No, eras de derecha, sos de derecha. Te echan de esa marcha, te echa quien conduce realmente hoy la derecha en términos más visibles. Sí. políticos y comunicacionales, que es el PRO. Y te vas a ver si algunos de esos que quedan, algunos reductos de derecha, algunos antros que parecían cerrados pero siguen abiertos. Una bolsa abierto, de gato de derecha, básicamente. Claro, y decís, ¿qué estará haciendo López Murphy? ¿Qué estará haciendo Darío Lo Pérfido? Seguramente López Murphy nada divertido, nada, porque qué tipo es aburrido. El señor más aburrido. Hay que recordar que la última intervención pública de López Murphy fue para... que fue en el 2001, fue diciendo que recortaba gasto público de la educación, de la salud, ¿no? Para tener en cuenta, en el 2001. Parece que Esper Milei van ahí buscando un espacio que los contenga y no los contiene nadie. Ni el PRO, ni esta nueva cosa que están armando esta gente, López Murphy, ANSIA. Nada, yo no los quieren, no los quieren por ningún lado. Me llama la atención que yo pensé en un punto que iban a ser como la nueva punta de lanza de la derecha para entrar a la juventud. Y mientras, y no, yo creo que mientras sigan teniendo el apoyo mediático tan fuerte, Juntos por el Cambio, lo que es Larreta, Bullrich, Macri, creo que va a ser difícil que otra fuerza de derecha lo suplante, por al menos por ahora. Sobre todo, además considerando que Juntos por el Cambio, Larreta tiene la capital federal, ¿no? Que es, y además que con la pauta millonaria en los medios de comunicación. Dicen desde el Despertar, el partido que lidera Expert, que esta nueva cosa que están armando tiene mucho olor a Cambiemos. Y sí, son más o menos todo. Es como todo lo mismo. Creo que igual, a la diferencia que la mayor parte de la gente de Cambiemos fue funcionaria en los 90, en el 2001, ¿no? Creo que ahora los que están ahora, por lo menos Milei, no sé si tuvo cargo político alguna vez, Expert. No, creo que no, ¿no? Creo que tampoco, pero bueno, eso creo que es la mayor diferencia. En todo caso, si son oligarcas, son oligarcas que siempre tuvieron la parte privada, por lo menos de lo que conozco yo. Los otros no los tienen... hacen mejores. No, no, pero bueno, los otros sabés que no son nuevos, que tienen, han tenido sus chanchullos con la parte pública, que eso es lo que hace, lo peor además. Y se la picantean desde este nuevo espacio liberal republicano diciendo, dicen que esto tiene olor a Cambiemos, pero a ellos le dicen que tiene olor a kirchnerismo, así de podrida está la política, porque nadie sabe qué olor tiene el otro. Y no está, y estaba muy podrida y cayó Milei al y cayó Milei a pleno. Nos vamos. Nos vamos a ir escuchando, ya no sé si anunciarlo o no, vamos a ir escuchando ahora a Dani Umpi haciendo Otro Tipo de Berlín. Habiendo olvidado mi tesis y el shock de acabar con una maestría, nos dispusimos a ver en cuál revolución encajábamos nuestra política. Camarada, compañero de cama, no existió panorama más tonto o crecer o volver a vivir, pensar qué ropa usar en la foto. Yo te seguiré hasta el final, si otro tipo de Berlín sin eje intermedial. Al estar contigo mismo, enfrentándote al abismo, te ayudaré a saltar. Allí donde ardió la hoguera, te enseñaré la manera de aprender a levitar. Después del soponcio vendrá la paciencia y en equivalencia te daré el alto en breve. Una cosa anda medio posguerra, en plena chatura verás un relieve. Bájese por favor de este avión. tómese un destino más leve. Piense que los molinos son Quijotes y trote hacia un bello portal. Yo te seguiré hasta el final, si otro tiempo de Berlín sin eje intermedial. Al estar contigo mismo, enfrentándote al abismo, te ayudaré a saltar. Allí donde ardió la hoguera, te enseñaré la manera de aprender a prenderá la la la la. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radio Nauta. Hola, soy Paula del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL. Estamos acá en lo que es el no al código de convivencia que quiere poner, imponer Garro en la ciudad. Nosotros como organización social y las organizaciones sociales en medio general, lo que planteamos es que primero no nos van a dejar habitar la calle, muchas de nosotras laburamos en la calle, eso nos estarían como impidiendo, no por las tareas de limpieza que realizamos en base al municipio, sino porque también muchas de las compañeras salimos a levantar cartones y materiales reciclables para poder vender y vivir. Otra de las situaciones que se nos da es que no vamos a poder movilizar reclamando derechos para nuestro trabajo, principalmente cuando reclamamos herramientas y cuando reclamamos aumento salarial. Ya todos nos conocen porque acá en el municipio, bueno, nuestro salario es mínimo y salimos casi todos los meses o mes por medio, primero que nos paguen en fecha y después que nos puedan aumentar, sobre todo cuando el convenio se está por vencer y estamos a la renovación. Bueno, esas serían algunas de las cuestiones que nos tocan a nosotros particularmente de lleno. Y bueno, como organizaciones, obviamente apoyamos los otros puntos que estamos como organizaciones, así sea el laburo de los cartoneros, el laburo de las trabajadoras sexuales. Obviamente que los apoyamos y entendemos que este código nos restringe a todos. Veinte horas 35 minutos, seguimos en ATR, escuchábamos recién a Paula D'Alessio, militante Alessio, no D'Alessio, le metí una letra de más al apellido. El D'Alessio. No, Paula Alessio, militante del Frente de Organizaciones en Lucha, en esta concentración que hubo este día miércoles. ¿Cuántas cosas el miércoles, no? Nuestro cumpleaños, la caravana por el derecho al aborto y también la concentración frente al Dardo Rocha cuando estaba llevándose adelante la sesión del Consejo Deliberante. Esta concentración en contra del código de convivencia, como se presenta, código represivo, como lo entendemos quienes estamos organizados, quienes trabajamos en la calle, quienes activamos en la calle para cambiar las realidades. Ahí escuchamos, bueno, cómo afecta este código a las organizaciones sociales. No fueron solamente organizaciones sociales que estuvieron manifestándose, sino también organismos de derechos humanos, grupos culturales, manteres. Trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales. Se realizó una radio abierta y se vienen pensando distintas actividades. Con Paula hemos hablado hace unas semanas, dos o tres semanas atrás. Sí. sobre estas. Se hizo una radio abierta frente a la municipalidad y se van a seguir haciendo actividades hasta que se trate. Todavía no se está tratando en comisiones, todavía faltan algunas reuniones de comisión para que el código llegue al Consejo. Supuestamente se trataría a fines de noviembre o principios de diciembre este código totalmente represivo y que encima establece multas exorbitantes para quienes trabajen en la calle, quienes pinten murales, para un montón de sectores. O sea, es también una privatización de la calle porque habilita a los bares a sacar mesas afuera, a hacer negocios en la calle, pero no así a los trabajadores. O sea que es una privatización de la vía pública. Sí, una privatización. Ok, casi muero. No pasa nada, no pasa nada. Sí, además que eso, como prohíbe muchísimas acciones, prohíbe muchos trabajos, criminaliza trabajos. Además, te yutea. Te obliga a yutearte. Todo te yutea en la actualidad, ¿no? Todo te obliga a yutearte porque no hagas casos a los impulsos yuteadores que tengas adentro, que están fogoneados tanto por el gobierno nacional planteando que denuncies a tu vecino cuando violabas la cuarentena, como contra el código contravencional de Garro. Sí, pero el código de convivencia incluye incluso un punto en el que si vos no denunciás también podés ser multado. Ah, bien, O sea, si vos sos testigo de lo que supuestamente en este código se transforma en un crimen, como vender en la vía pública, cómo repartir volantes, cómo hacer una rifa. O sea, cómo hacer una rifa, no sé, una sociedad de fomento, una biblioteca, un centro cultural, un colectivo hace una rifa y vos no lo denunciás, también puede ser multado por este código represivo. Tenemos otros testimonios que estuvimos recopilando este miércoles cuando estuvimos participando de la concentración. Lo escuchamos. Buen día, mi nombre es Julián Casella, soy miembro de la Asociación Civil Feria Americana de Plaza San Martín de la Plata, desalojada por el municipio de Julio Garro el 7 de junio de 2019 con 500 policías, gendarmes e infantes. Estamos presentes para decir no al código de convivencia del bloque de Juntos por el Cambio en La Plata, porque entendemos que además de penalista, es punitivista, xenófobo, clasista y homolesbo-bitransfóbico. El municipio de Julio Garro se olvida que además del derecho penal existe en abogacía el derecho civil, el derecho de la comunidad, y la única respuesta para tapar la emergencia alimentaria y el déficit nutricional en niñez y adolescencia, que según INDEC y Consejo Social de Universidad de La Plata hay en la ciudad, es penalizarnos, criminalizarnos. La economía popular en nuestro caso no tiene nada más que ver que con generar y regular el oficio de reciclado de prendas usadas que ya pasaron por IVA. Tiene que ver con una negativa de Garro de no cumplir la normativa municipal de Feria Franca, bajo la cual se deberían desarrollar en plazas establecidas ferias americanas, artesanales y flores y frutas hortícolas. En un estado que debería generar empleo, que no lo hace, nuestros oficios, además que son desatendidos por el municipio, son criminalizados. La mayoría de las familias manteras, feriantes, no tienen otra fuente de acceso de vida. Entonces nuestro pedido tiene que ver, por un lado, con porque seguimos en situación de desalojo, estamos en situación de calle, no se resuelve nuestra situación, aunque mediante el juzgado civil número 5, nuestra causa, ante la jueza Fabiana Coradi, hay una intencionalidad de diálogo, porque nuestra resistencia siempre, además de pacífica, es dialógica. Nuestra feria es comunitaria, en Plaza San Martín nos encontrábamos para trabajar, para que las niñas jueguen, para que los niños accedan a los derechos elementales. Somos un grupo de contención social, que no enriquecemos patrimonio y que no tenemos la capacidad económica para ir a alquilarle a su predio privado de 135 y 80, porque no somos comerciantes, somos emprendedores y somos recicladoras y recicladores. Entonces, decimos que no al código de convivencia porque lo que busca es invisibilizar nuestras identidades. La convivencia para Garro es para unos pocos y siempre es contra el más vulnerable. Emprender con ropa usada no es un crimen, el hambre sí. Thank you. Ahí escuchábamos el testimonio de Julián Casella, trabajador, mantero. Estaban ahí también haciendo resistencia frente a este avance represivo y que busca, como él decía, criminalizar, empobrecer, invisibilizar a montón de trabajadoras y trabajadores que encuentran en la calle un espacio donde poder llevar adelante su labor, porque no tienen la capacidad para afrontar un alquiler, porque no tienen la capacidad, como él mismo decía, de poder alquilar esta feria que Garro iba a construir, donde el alquiler de los locales excede la capacidad que tiene una persona que se la tiene que rebuscar vendiendo ropa usada en la calle. Sí, en el marco de la radio abierta se leyó un comunicado realizado por un grupo de organizaciones que se estuvieron reuniendo para organizar estas movilizaciones contra el código, y en un fragmento del comunicado sostienen: en ese sentido planteamos que este código amplía el brutal poder de actuación represiva de la policía, que sostenidamente persigue, vulnera los derechos y criminaliza a las comunidades migrantes, LGBT y las clases populares en general. Por solo poner un ejemplo, la comunidad senegalesa ha hecho pública la discriminación y el hostigamiento que viven por parte de la Municipalidad de La Plata, que además de decomisar su mercancía, les inició una insólita causa penal por trata de personas, que involucra también a defensores de derechos humanos que trabajan junto a ellas. Dentro de las muchísimas acciones que están criminalizadas, también hay acciones que están beneficiadas por este código, como son las grandes empresas, como siempre. Sí, entre ellas las empresas que contaminan y las grandes constructoras que incumplen con las normas, reduciéndole las multas que figuran en el actual código contravencional. O sea que unos ganan y muchos perdemos. Siempre pierden los mismos, básicamente. Tenemos un último testimonio, lo escuchamos. Bueno, mi nombre es Vicky Ocranio, soy trabajadora sexual, pertenezco a la red de reconocimiento del trabajo sexual. Y a nosotras, las trabajadoras sexuales, el código de Garro nos perjudica un montón, porque atenta directamente con nuestras plazas de trabajo, como por ejemplo las compañeras que trabajan en la esquina o en las calles, porque siguen vulnerando los derechos del colectivo de trabajadoras sexuales, y lo único que logran es que quedemos más marginadas, y lo único que logra la marginalidad y la clandestinidad es que todos los días sigamos teniendo una compañera muerta, porque no es que solucionan o que va a dejar de haber prostitución o clientes porque pongan el código, sino que va a empeorar las condiciones laborales para todo el colectivo de trabajadoras sexuales, cis, trans y travestis. Y me parece que son derechos humanos los que reclaman el colectivo de trabajadoras sexuales, como el acceso a condiciones dignas de trabajo, al reconocimiento del trabajo, para que las compañeras viejas puedan jubilarse y quedarse en casa tranquilas. Encontramos una casa abandonada, estaba tirada en la puerta de la casa de mi hermana. La quisimos entrar pero no quiso, ella se fue corriendo, ella quería estar sola. Ella quería estar sola. La casa fue lo mejor. La casa fue lo mejor. La casa se reinventaron por lo que querían. No se encontraron por lo que querían. No quisieron volver a ver. Jamás. estar sola. Ella quería estar sola. La casa resumen. Metadata antes del fin de semana. Minutos, 11 minutos le quedan a este a todo resumen de viernes 13 de noviembre. Vamos a jugar al quien lo dijo, pero antes vamos a agradecerle, por si después no nos entra el tiempo, a todos que estuvieron mandándonos mensajitos por el día de nuestro cumpleaños, por estos 9 años de comunicación popular, la alternativa disidente desde abajo, autogestiva, todo lo bueno que pueda tener la comunicación lo tiene esta comunicación. No tenemos mucho para gestionar porque estamos en crisis, pero lo autogestionamos. Lo poquito que tenemos lo autogestionamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos. ¿Quién lo dijo? Preparaos. Preparaos. Somos más del 41% porque muchos se dieron cuenta que el asado no llegó. La Pato Bullrich. Lo del asado confunde. Porque esta gente es más del sushi más que el asado. Puede ser. No, pero el asado no llegó, es para el tema de las promesas. Claro, pero es más del sushi, porque el sushi... Pero no ¿desde pero cuándo no llega el asado? No lo dice para el 41%, sino para el resto. Claro, pero bueno, es pero más sí. de hacer la apología al sushi. Bueno, Darío lo perfidó. No fue Pato Bullrich, fue el expresidente Mauricio Macri. Y el segundo semestre, Mauri. No llegó el segundo semestre, no llegó el asado, sí llegó el FMI, sí llegó el ajuste, sí llegó la represión y los desalojos. Así las cosas, país. Vamos con el siguiente. No voy a decir sobre qué está hablando. Pero digo que el Estado tiene la obligación de defender el territorio, la bandera, el himno, los símbolos y la integridad territorial. ¿Cómo defendería el gobierno la bandera, el himno y los símbolos? O sea, una defensa simbólica. ¿El himno? ¿De qué lo tendrían que defender al himno? Está hablando sobre el pueblo mapuche. ¿Y cómo afecta al pueblo mapuche al himno nacional? Porque lo quieren... No tengo ni idea. ¿Qué quiere que se agregue marichihuevo al final del himno nacional? No sé qué piensa esta gente que está pasando. Esta gente del mal. ¿Quién dijo esta frase? José Pablo Feynman. Eduardo Feynman. Podría haber sido. Nicolás Jobán. No lo tengo ese. Yo tampoco. Era un soldado imaginario que encarnaba el patriotismo francés, por eso es chauvinismo. Ah, mirá, en cada momento él te enseña algo. Es como el libro gordo de Petete, pero con patas y anteojos. Y sabe hablar mucha francés. Cabellera. Fue Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángelo Pichetto se suma Pichetto a la cruzada de criminalizar al pueblo mapuche. Aparte él es de la Patagonia, él es río negrino, unimundo. Debe tener. Unimundo patagonés. Patagónico. Quedó raro esa patagónico. Parte. Vamos, esta es muy buena. Voy a ver si me sale bien el tono de pregunta. ¿Seremos conejillos de indias detrás de un negocio acá? ¿Qué? ¿Acaso seremos conejillos de India detrás de un negocio acá? ¿Por qué con él? ¿Quién es? No sé. Alfredo Leuco. Podría ser Alfredo Leuco. Podría ser. Y también cualquiera podría ser. ¿Quién? Su Dieguito. Sí. No, cualquiera de los dos podría haber cualquier sido. Cualquier Leucocito podría haber sido. También podría haber sido Eduardo Feynman. Pegan en el palo y entran porque fue la nata. Ah. Que está ahí. Era del rubro. Es la triada del mal. Vamos con esta. Esta es esperanzadora. Se creó un republicanismo popular con ganas de expresarse y sacar las ideas del closet. Había miles de jóvenes defendiendo la libertad, la empresa, el trabajo. ¿Qué empresa? ¿Qué trabajo? La de ¿qué libertad? ¿Y qué jóvenes? Porque eso... Sí, está bueno, están saliendo del closet. Hay gente que está saliendo del closet. Siempre es bueno salir del closet. Siempre es bueno salir del closet. Ayuda a que sepamos cómo interactuar. Hay closet igual que es preferible que cerrarlos y prenderlos fuego, como este, por ejemplo. Sí. Si están saliendo mucho republicanismo popular, veamos qué onda con ese closet. La y jóvenes mejor, encima. Porque a los grandes de última les queda poca vida, pero a los jóvenes... Muchos jóvenes dicen que había defendiendo la libertad, la empresa y el trabajo. ¿Quién dijo esto? La Pato tiene que haber sido, que fue la que comandó el coso en Córdoba. Efectivamente, y la primera vez que creo que adivinan una así tan... Era bastante obvia porque ella fue la que comandó el acto del 8N. Claro. Y no. Porque estas inmundicias suelen escuchársele a Pato. El poder es una enfermedad incurable. Nos tenemos que vacunar contra el poder. El poder debilita al hombre de una manera formidable. Yo lo viví y lo único que me preservó de eso fue haberme vacunado. Mañana llamo al trabajo y digo, hola, hoy no puedo ir porque tengo... Tengo un ataque de poder. Un ataque de poder. No, tengo el poder por las nubes. Tengo el poder por las nubes. No llegué a vacunarme del poder. Mañana me vacuno. Yo lo viví y lo único que me preservó de eso fue haberme vacunado. Señor, ya sale vacuna de cualquier cosa. Vacunate contra el poder. ¿Quién dijo esta extraña frase? No sé, se me hace más un cientista político medio derechoso. No se me ocurre a alguien más, pero no se me ocurre un nombre. Alguna, no, esta persona no tiene que ser antivacuna, porque se habla así tan livianamente de vacuna. No, este se quiere vacunar con lo que venga. Venga el líquido. Ay, no sé, se me ocurren tantos inmundos. Beatriz Arlo. No, encima conoció el poder. Conoció Beatriz el poder. Arlo, claro, nunca estuvo en el poder como tal. Y pero es cientista, ¿no? Tal vez es el tipo de los Thundercats. Yo tengo el poder. No, ese era He-Man. se mezclaron. Volvemos. ¿Quién tuvo poder, se vacunó contra el poder y se curó del poder? Bueno, no sé. Juan Manuel Iturbey. Ya que sabe lo que es la vacuna de poder, que ayude con la vacuna del coronavirus. Claro, que es más urgente. Es un poquito más urgente, porque la verdad es que si yo mañana digo me agarró un ataque de poder, nadie me va a dar bola. Vamos con... nos quedan dos y el histórico. Macri perdió por sus desméritos, yo no tengo nada que ver. Eso lo podría haber dicho Lilita, que se está alejando cada vez más de Macri. Podría haber sido Lilita. Ah, es muy buena, ¿eh? Podría haber sido Miguel Ángel Pichetto. Sí, también. Te iba a decir exactamente, te lo iba a decir. Me lo sacaste. Podría haber sido María Eugenia Vidal. Podría haber sido Cambiemos. Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel Urtubey también. Podría haber sido Juan Manuel Urtubey, podría haber sido... Darío Lo Pérfido, que era armó este Frente Liberal. Se me fue el nombre. Durán Barba. Durán Barba. El Jaime. El único que sigue firme, Marcos Peña, no salió a criticarlo más. Y el Mago Sin Dientes. Y el Mago Sin Dientes, pero el Mago Sin Porque Dientes. Porque ahora tiene dientes. No lo veo diciendo esta frase al Mago Sin Dientes. José Luis Espert, que está claro que no tuvo nada que ver con la derrota. No. ¿Por qué aclara? Si hay algo que está claro es que no tuviste nada que ver con esa derrota, no te preocupes. José Luis, te criticamos por muchas cosas, pero no te adosamos lo que salió mal. Vamos, con la última es un poco larga, son como dos, pero vamos a decirla como si fuese una sola. Vale. La inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina. Esto es una serie de Netflix. Esto sigue. No se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático. Que no venga con todas las seguridades. La de Rusia no pasa esos controles. ¿Qué tiene que ver la vacuna con que sea democrático o no? Tengo varios. A ver. Viviana Canosa. Viviana Canosa, sí, definitivamente. Viviana Canosa, seguro. No entiendo. Tomen dióxido de cloro mejor. No entiendo la relación entre la vacuna y el país democrático. El sistema político del país no la entiendo. Y la inteligencia bien. Rusa directamente ligada con Cristina es como... Es muy KGB todo. Tengo el sistema científico de un país mucho que no depende de si... Digo, la Unión Soviética no era considerado en su momento por algunos sectores de derecho un país democrático, y lo que fue la guerra de las galaxias o la guerra, carrera del espacio. La galaxia es de George Lucas, me parece. ¿No? Me quiere asesinar Tamara Camparo. Luke, soy tu padre. Tengo otra. Perdón, Tama. No tenemos que ir, vamos. Gisela Barreto. Gisela Barreto podría haber sido, fue Lilita Carrió, que no la habíamos nombrado en todo el programa. Pero casi. Que podría haber sido también. Y fue. Y fue. Vamos a escuchar el Quién lo dijo histórico y vemos cómo nos vamos. ¡Mata bebé! ¡Acá la tienen! ¡A la mata bebé! ¡Romina del Pla! ¡Mire! ¡Mata bebé! ¡Acá la tenés! ¡Miren, señores! ¡Mire! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! No sabemos quién es esta señora, pero le agradecemos un montón. No interesa quién es esta señora. Pobre Romina del Pla, que una loca así te grite por la calle. No, un abrazo enorme a Romina del Pla, con la entereza que Romina del Pla enfrenta a esta desquiciada. Que se da vuelta y le levanta el pañuelo con la entereza. Mientras que la señora mata de... Se va, esa señora podría haber muerto ahí. Un síncope le iba a dar, señora, cuídese. Igual le comentamos a esa señora que Romina del Pla no practica abortos. No mató a ningún bebé Romina del Pla. Es una militante por y los además, derechos. En todo caso, no es un bebé, es un feto. Claro. Tenemos que recontrairnos porque se nos hicieron las 9 de la noche y empieza... Misceláneas, Arte y Tiempo. Arte y Tiempo. Saludamos a Aini, cooperativa de consumo que habita... Hizo algo y no sabemos muy bien qué. Nos regaló algo, no sabemos muy bien qué. Igual les saludamos porque habita en el Olga Vázquez porque con nosotros. Porque son compañeros y porque son copades. Un abrazo enorme a todos los que escucharon e hicieron posible este programa. Les abrazo a ustedes a la distancia porque protocolo. Con barbijo. Protocolo y... ante todo. Y no sé si entra la canción... Un poquitito entra, les dejamos con este remix que todo lo da y con Misceláneas, Arte y Tiempo. Adiós. Chau. Todos los argentinos tenemos derecho a nacer. ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Acá!